nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. El matinal de Radio Villa Francia. Todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales. Desde otro enfoque. No te olvides, de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central. Y en el 107.1 en la comuna de San Fernando a través de Radio Aucan. Y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Y recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada TuneIn. El matinal de Radio Villa Francia. Por un mundo matinal. Al final de este viaje. Buenos días. Ya comenzamos en el matinal de Radio Villa Francia una nueva semana aquí a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online. Recuerda que también estamos a través de TuneIn, la plataforma gratuita para dispositivos móviles y similares, TuneIn, en la cual también puedes buscarnos como Radio Villa Francia y poder escucharnos en la comodidad de tu hogar, en tu trabajo o en cualquier lugar del mundo. Saludamos también a la gente de Radio Aucan a través del 107.1 de la frecuencia modulada en la comuna de San Fernando, sexta región, en donde también salimos simultáneamente, recuerda, hasta las 12, porque allí comienza después el programa el Club de los Aucanitos. Y ¿puedes probar el micrófono? ¿Está el micrófono? Sí. ¿Tienes el micrófono con un cable distinto? Quítale ese cable. Le estaba diciendo hace rato, pero no me escuchaba Alfonso, así que está saliendo por otro lado él. Eso, tienes que sacar ese con mucho cuidado. Saludando entonces a todos los que nos siguen. Listo, ahora no debería haber ningún problema. A ver, Alfonso. 1, 2, 3, probando. Aquí estamos, en Radio Villa Francia, en el 107.5 de la frecuencia modulada para Estación Central, en la región metropolitana. Y en el 107.1 de Radio Aucan, en frecuencia modulada, allá en San Fernando, el matinal de Radio Villa Francia. Perfecto, ahora se escuchó. Ya. No se escuchó. Lo improperio es cuando estaba el micrófono este, mientras, ¡ay, cómo se va! Eso no se escuchó, menos afortunadamente. Mal. ¡Qué improperio! Ustedes saben de que yo no acostumbro a usar ese tipo de vocabulario, menos en la radio, ni en ningún lugar. ¿Han cambiado los cables ahí? Tipo. Eso le está diciendo, cuando, antes de que estuvieran tan las cuñas, oye, prueba el micrófono, y me miraba así. Porque no escuchaba, po. Más encima. Absolutamente pero nada. Bueno, ya estamos ok, suenan ¿sí? los tres micrófonos perfectamente. Comenzamos de lleno este material de día lunes, esta semana ya 18 de agosto. Estamos en la mitad de agosto y pasando. ¿Sí? Así que ¿sí? algunos están más contentos y dicen otros que es la parte más difícil. Así que también es cierto. Tenemos que ver ahí. Y comenzamos tempranito en este ya mes primaveral. El invierno está pasando como cola o a esta altura. Ayer, de hecho, era más veraniego que primaveral. Y para hoy día están pronosticando 31 grados, o sea que está como para ir a la playa. Me complica más la gente en la noche, porque son los días que más se resfría. Sí. Esta cosa de que, mira, ya llegó el verano y la noche andan muertos de frío. Cambios de temperaturas bruscos son los complicados. Así que, bueno, por algo dicen, en todo caso, fuera de broma, agosto siempre ha sido como así. Por eso se genera bastante enfermedad y dice que se lleva mucha gente. Porque genera cambios bastante radicales en términos de temperaturas. Claro. O dejan la cuerda floja y en septiembre, chao. Claro. Sí, pues. Así que cuídate. A cuidarse. Sí, cuídense. Todos tenemos que cuidarnos. Hay apuestas todavía dando vueltas respecto a eso. Yo aposté que pasáis colado. Sí, seguro que apostaste porque te gusta apostar. ¿Qué apostaste? A ver, cuéntanos. Aposté 1,000 pesos a que pasa agosto. Ay, aquí, sí. 5 lucas que pasáis más o menos y... Había que apostar en varios. No, aposté a que... que pasaba agosto. Ya. Sí, de ahí tenemos fe puesta. Esperemos que gane, pues si no, vamos a tener que ir a buscar donde esté para que ayude. Bueno, con la ganancia de la apuesta comprarán flores, pues. No me gustan las flores, pero sí, son igual. Bueno, no la ver. Le sacamos el de al lado flores nomás. Y punto, también, así. Sí, total. ¿Para qué más? Las cosas. La solidaridad. Uh-huh. Se comparten las flores. Bueno. Comenzando con las informaciones, que es lo que nos convoca también en parte importante de este matinal de Radio Francia, que recuerda, también lo puede escuchar en la retransmisión a las 6 de la tarde, en punto, todos los días se repite esto, programa, y saludamos a quienes, porque siempre nos dice, oye, nos saludamos a los que escuchan la tarde, y hay harta gente que escucha en la tarde, y que nos reta cuando hay problemas técnicos y todo lo demás, sí, también les saludamos a quienes nos escuchan en la retransmisión, a partir de las 6 de la tarde por Radio Villa Francia, a través de su plataforma en FM y en su plataforma online. Uh-huh. Informaciones varias. Por ejemplo, anoche había un rumor de que había probablemente, según dicen, a lo mejor, llegado el ébola a Chile a través del puerto de San Antonio. Pero durante la madrugada esto fue descartándose y generándose también como una especie de falsa alarma. Habría sido parte de unos tripulantes de una embarcación extranjera las cuales habrían sido detectados con ébola y habrían sido llevados al hospital regional. Pero al parecer esto era parte de un rumor que se hizo crecer, pero que no tenía mucho asidero. Y por el momento, por lo menos lo que señalan, por el momento no sería cierta esa información. Menos mal. Sí, era bien complicado. Las informaciones hablaban de tripulantes de una embarcación extranjera, las cuales habrían llegado enfermos, particularmente uno que habría despertado especialmente las sospechas de autoridades marítimas, quienes habrían llamado y se habría realizado este especie de operativo para poder llevarlo, trasladarlo pronto al hospital allá en San Antonio. Pero durante la madrugada se empezó a ver de que esto no pasó más que ser un rumor, del cual algunos, con un poco paranoia que había, dieron eco. Pero insistimos, igual hay cierta preocupación, de hecho está desbandado básicamente en África, pero como está al otro lado del mundo, a la gente le importa bien poco también. Se ha visto esta relación que hay respecto a personas extranjeras que han estado en África y que después llegan a sus países y tienen todo un dispositivo operativo. Mientras ya el ébola, por lo menos durante la semana que recién pasó, había cobrado más de 2.000 víctimas. Entonces, a pesar de que en Europa también están muy preocupados, porque a pesar de que tienen bastante tecnología como para evitar que se produzcan muertes, se han producido, ya se están produciendo algunas muertes un mínimo, obviamente, pero sí preocupa de que ya lleven, creo que son 2 europeos fallecidos y algo de 2 o 3 norteamericanos. Y eso obviamente que, claro, preocupa en el sentido de que se habla de que no estaría controlada la situación en este momento, pudiendo ser mucho más complicado. Pero sería como terrible, ¿eh? Después que nos llegó la nueva mayoría, después nos llegaron las fragatas portuguesas y ahora que nos llegara la ébola, sería ya como demasiada mala suerte, po. Bueno, cosas que no pasan a nosotros nomás, po, los chilenos. Y así que estaba en eso la situación anoche. Bueno, menos mal que no era así. Por un lado, para no solo para que no llegue esta peste a Chile, sino que además, bien por esos tripulantes que en verdad no venían infectados, que por lo tanto su expectativa de vida es mucho más larga, obviamente. Voy a precisar bien la información respecto a lo que habría ocurrido en el puerto de San Antonio. Esto se habría... para ver el tema de la información completa, la autoridad ya afirman que marino polaco que arribó a San Antonio, que empezó todo este rumor, no porta el virus del ébola. El Servicio de Salud de Valparaíso San Antonio descartó la presencia del virus ébola en un hombre de nacionalidad polaca que llegó a San Antonio a bordo del buque Easter Island, que arribó desde Brasil. La preocupación, replicada con fuerza en redes sociales, este rumor que empezó ayer en la noche, surgió luego que el hombre llegara al puerto de San Antonio con un cuadro de vómito y mareos. Debido a la sospecha del caso, el hombre fue derivado al hospital Claudio Vicuña en esa ciudad, permaneciendo aislado del resto de los pacientes. La autoridad sanitaria llamó a la calma debido a que se activaron todos los protocolos apenas se detectó el presunto caso y se mantuvo a bordo del navío al resto de los tripulantes. El hombre fue identificado como Goliobowski Ansech. Disculpe, mi polaco anda como el... Están hoy día en la mañana. Pero el de cariño decían Gole, ya para que sea más corto. Mejor. De 31 años, el cual ya se encuentra estable y se mantiene internado en el hospital de San Antonio. Esto anoche, que era un rumor bastante fuerte, versaba precisamente con esta embarcación, la cual en un momento determinado a la tripulación se la aisló, se le dejó mantenido dentro de la tripulación. Esto es proveniente de Brasil, es un buque polaco, se llamaba el Easter Island, y a esta persona, Golebiowski, de 31 años, fue internado, se hicieron los protocolos correspondientes, pero se había descartado ya la presencia de ébola. Que igual hay una cierta paranoia que tiene su lado bueno y su lado malo, pues que esté mucho más atenta porque habría llegado con mareos, con vómitos, y algunos señalaron esto, bueno, puede ser ébola, sí, eso lo que correspondía, pero ya se descartó aquello. Y era parte de los rumores que estaban en la noche, por lo menos en esa parte, estaban correctos. Y en ese sentido, bien por la gente de San Antonio y bien por el resto. Pero se mantiene expectante también la vigilancia respecto a aquello. De temas que vamos a estar conversando el día de hoy, está, por ejemplo, lo que ocurrió en el sector de Huentilhuicomapu, esto en la comuna de Ercilla, el día de ayer. Vamos a estar hablando de Juan de Dios Fuentes, este latifundista bastante conocido, fue intendente durante el gobierno de Salvador Allende. Mapu, bueno, dicen que no hay Mapu bueno, y en ese contexto él fue intendente en la provincia de Ñuble en ese tiempo. Bastante problema ha tenido con las comunidades aledañas, particularmente con comunidades mapuche, y en particular con la Huentilhuicomapu. Ayer, de hecho, hubieron enfrentamiento. Juan de Dios Fuentes, junto con carabineros, dispararon frente a una comunidad que estaba realizando un tragún. Vamos a estar conversando de eso y de muchísimo más, tema que también vamos a estar revisando en lo que está ocurriendo en Ferguson. Esto en el Missouri, Estados Unidos. Ayer ya estaba la Guardia Nacional en el sector. Se ha generado bastante repercusión la muerte, mejor dicho, el asesinato de este muchacho afroamericano, Michael Brown, quien fuera asesinado por un policía. De hecho, en estos días también fue asesinado un hombre también afroamericano en Miami. En California. California. A través también de esta arma taser que tienen la policía. Y ha despertado una serie de protestas y manifestaciones a lo largo de Estados Unidos. Ya no solamente en el caso de Ferguson, donde se ha decretado toque de queda, donde está la Guardia Nacional, que básicamente, para que uno lo pueda entender, son como los sacar a los militares a la calle. Bueno, sobre eso vamos a estar hablando, sobre el origen de esto que vuelve nuevamente a generar una ola de protesta muy potente que recuerdan al anterior del chico, este Trevor, y está varias, Jackie Johnson, por ejemplo. Hay varias historias que se asemejan un poco a la historia de este chico Michael Brown, y que señalan, ayer lo estábamos conversando con algunos la noche, que estas vendrían siendo una de las protestas más grandes desde la muerte de Martin Luther King en Estados Unidos, por la proyección, porque ya se ha desarrollado en distintas ciudades de Estados Unidos, y bueno, la respuesta también que han tenido las autoridades de Estados Unidos respecto a esto, vamos a estar revisando. Parte porque está conmocionando, probablemente no tenga las repercusiones en los medios que tienen cuando ocurre en otras partes, por ejemplo en Venezuela. Nos referimos a los medios, particularmente chilenos y probablemente internacionales. Esto ocurre en la cuna de la democracia, en los padres que pregonan por todo el mundo, y cómo responden también respecto a aquello. Así que vamos a estar conversando también de el caso de Michael Brown, este muchacho que fuera asesinado por la policía. Y dentro de también lo que estamos revisando, hay muchas informaciones. Estas semanas son claves para ciertas cosas. ¿Cambió algo el sistema binominal? Vamos a estar revisando también aquello el día de hoy. ¿Les parece que empecemos inmediatamente con lo que está ocurriendo en Estados Unidos? Para contextualizarles, va a señalarle un poco más o menos la historia de qué trata con este caso de Michael Brown. El 9 de agosto de este año, mientras Michael Brown caminaba junto a Dorian Johnson en Ferguson, esto es un poblado de Missouri, fueron interceptados por la policía y, según el testimonio de Johnson, quien era acompañante de Brown, el agente Darren Wilson disparó contra Brown cuando éste se encontraba completamente indefenso y con las manos arriba. Además, declara que éste jamás estuvo armado, por lo que la acción policial fue completamente desmedida. Esto se habría debido a una especie de tensión por sospecha que genera este contexto de racismo, a la cual Michael Brown levanta las manos junto con otro. Y el policía habría disparado, y esto es lo que han señalado también las investigaciones. Ojo, esto no es solamente la versión de Dorian Johnson, que era el que acompañaba, el chico amigo de Michael Brown. Y respecto a aquello, se empieza a generar dentro de esta investigación que se empieza a desarrollar, de que efectivamente el muchacho no tenía un arma. Efectivamente, no había razón como para poder haberlo detenido, salvo que eran chicos y salvo que era afroamericano. Y en ese contexto, el policía, que es Darren Wilson, lo habría disparado simplemente porque encontró que era peligroso por el hecho de ser negro. Al conocerse este caso y al aclararse, además de que la policía no tuvo necesidad, o sea, el policía tuvo necesidad de utilizar su arma al servicio y, por el contrario, Michael Brown se encontraba totalmente desarmado, indefenso. Los habitantes de Ferguson, esta localidad de Missouri, en especial los afroamericanos, comenzaron a protestar contra la violencia policial, la cual no se limitaba a este último hecho. De ese modo comenzó de forma pacífica el 10 de agosto las manifestaciones, y los manifestantes recibieron una vigilia a la cual acudieron en reacción 150 agentes de la policía antidisturbios. Uh-huh. Esto tiene que ver con un efecto reactivo. De hecho, se hicieron muchas cosas mal después también de la muerte de Michael Brown. Y nuevamente, al verse que era un trato era distinto, discriminatorio, al que ocurría, no sé, con otras personas, bueno, generaron disturbios. Y la ira desde ese momento fue predominando. Y no podía ser de otro modo cuando se siente y se nota que la policía protege o discrimina dependiendo de la raza a la que uno pertenece. Estoy leyendo la nota que está en radiobiofrancia.cl respecto a el caso de Ferguson en Estados Unidos. Esto ha ido generando una serie de reacciones en distintas organizaciones de derechos civiles, en distintas organizaciones que tienen que ver, ojo, no solamente tiene con derechos humanos, ni tienen que ver con gente de color negro en términos de afroamericanos. Esto ha generado una reacción mucho mayor a aquello. Y la respuesta que ha tenido particularmente las autoridades ha sido la que ha descolocado a la gente. Eso de en la vigilia realizada por Michael Brown se envió inmediatamente policía antidisturbio. Él dice, hey, ¿qué les pasa? Esto es una vigilia. O sea, si hubiéramos sido blancos, probablemente hubiéramos tenido a los policías de carretera o a cualquiera los mismos de siempre, pero están los antidisturbios porque somos negros. Y esto generó una reacción mayor porque ya después se empieza a decretar toque de queda ante la protesta de generarse esta reacción. Y empieza a generarse vigilia y manifestaciones en otras ciudades distintas a Missouri, y esto ya es en gran parte de Estados Unidos hoy día, donde han habido protestas en Miami, han habido protestas en California, han habido en Nueva York, en varias partes de Estados Unidos, que ha convertido a Michael Brown en un ícono también. ¿Qué ha ocurrido antes? Y por lo menos hasta el día de ayer, la noche estaba medianamente tranquila la cosa, hasta en la madrugada, mientras estábamos viendo, agradecemos a gente que nos envió también los contactos también directos, y un streaming bastante bueno. En ese caso pudimos ver, la madrugada se termina mandando nuevamente a la Guardia Nacional y se decreta toque de queda en Ferguson. Y que ahí uno dice, bueno, ¿hasta cuándo duran los derechos civiles? ¿Hasta cuándo dura esta democracia? ¿Y cuánta integración hay en Estados Unidos? De hecho, me quiero quedar con una frase que está en el principio de esta nota, que dice lo siguiente. Los Estados Unidos son peores que Sudáfrica. No solo porque los Estados Unidos son racistas, sino porque son falsos e hipócritas. En Sudáfrica se predica la segregación y practica la segregación. Ella, al menos, practica lo que predica. Los Estados Unidos predican la integración y practican la segregación. Esto es una frase de Malcolm X, en 1964. Fuerte. Y que está muy vigente porque vuelve a salir como un ícono muy potente en Estados Unidos, la figura de Malcolm X. ¿Qué opinan de esto? Y son dos cosas. ¿Qué opinan de esto, lo que está ocurriendo en Estados Unidos a propósito del caso de Michael Brown? Y por otra parte, del trato que han tenido los medios. Porque me acuerdo de las primeras protestas en febrero, ponemos, no fue hace mucho tiempo, de este año en Venezuela, era la Cabo de Mundo. Y acá, que tenemos estado de sitio, en estados de Estados Unidos, pasa piola. ¿Sí? Es como, bueno, estas cosas pasan en las democracias, ¿no? Como que no ha pasado. Uh-huh. Es una realidad siempre preocupante cuando este tipo de cosas siguen ocurriendo en estos tiempos, y sobre todo de donde nos dicen que en realidad la integración es una realidad y tiene lecciones que dar al mundo. Es preocupante cuando suele ocurrir de esta manera, y sobre todo sabiendo que parece que la cuna, la clase social, la raza y todo lo demás sigue siendo un factor de consideración o de desconsideración de una persona. Lamentable, porque la humanidad en realidad lo que nos potencia es la integración, con toda la diferencia que podemos llevar en el cuerpo, qué sé yo, pero en realidad que son riqueza. Pero discriminar a un muchacho de 18 años, matarlo por matarlo nomás, y fueron más de 4 balas, parece 6 balas, que no tienen nada de arma, es que eso va y retrae obviamente algo que está por ahí escondido. Y está cierto eso que dice el otro de la, como de la hipocresía que está detrás de los sistemas, que por un lado pueden obviamente afirmar verdades, pero en realidad las apuestas a lo que uno ve que se acercan no son tales. Y con eso creo que la sociedad no puede avanzar bien, no puede avanzar mucho, porque lo que crea es resentimiento y todo lo demás. Y eso no solamente ocurre quizás allá o con negros y todo lo demás, sino también lo mismo, la misma represión que hemos visto para con los pueblos indígenas en distintas partes del mundo, tiene mucho que ver con esa famosa superioridad que algunos se quieren dar y que le deja, no sé, le deja ciego ante el reconocimiento de la otra persona como verdaderamente digno de ser lo que es. Es tremendo. Y lo medio, obviamente, trabaja para eso. Por eso callan algunas cosas y a otra lo puede visibilizar, porque les conviene de esa manera. La hipocresía famosa también se aplica, se aplicaría a eso también. En cuanto a más antecedentes, yo me pude enterar de que el alcalde de la zona, del lugar, es blanco. Así es. De los 6 concejales, 5 son blancos. Y recién el día 17 entregaron el nombre del oficial que disparó contra el joven. Después de la semana. O sea, a la semana después vienen recién a entregar el nombre. Bueno, de hecho, te pongo otro dato que tiene que ver con el contexto de este caso. Para calmar los ánimos, se puso como al frente de la policía un capitán negro. Claro, pero claro. Que fue leído. Exactamente, sí. Fue leído precisamente como una medida racista. Sí, en vez de ser positiva. Claro. Decir, a ver, ¿qué hacemos? Tú, el molito, venga para acá, para adelante. Claro. Como una medida de mitigar lo que estaba ocurriendo. Y fue leído, ojo, fue leído como peor. Claro. O sea, ahora lo pones porque dice, los negros tratan a los negros. Violento, pues, el asunto. Claro. Es muy violento. Sí. Bueno, hay también que tomar en cuenta de que en Estados Unidos el racismo no es solamente contra los afroamericanos, que ahí es donde, bueno, se ha visto más, pero también es contra los latinos, contra los asiáticos, contra todo lo que ellos creen o piensan o miran que son diferentes a ellos. Entonces ellos se sienten superior y se sienten mejor que todo el resto del mundo, por lo tanto miran en menos y tienen actitudes totalmente racistas o de discriminación en contra de todos aquellos que no tengan las mismas características de ellos. Y por otro lado está la situación de que uno está viendo en cuanto al trato de tanto de la prensa, pero también de los políticos aquí en Chile con respecto a esta situación. Por ser la Cámara, los diputados, senadores que están encargados de la parte internacional han quedado callados, no han dicho ninguna cosa cuando lo que, como tú decías bien, Toño, lo que sucedió y siguen produciéndose en distintas formas en Venezuela. Para ellos es de suma importancia y están muy preocupados y están constantemente hablando del tema. En cambio, de esto, que es muchísimo más grave, ¿por qué? Porque es un problema en el cual están involucrados personas de otras etnias y que tengan esa actitud de silencio y de no decir nada. Por ser me refiero directamente, aunque te parezca repetitivo, me refiero al señor Tarud, que él siempre tiene algo que decir en contra de Venezuela, contra Bolivia, contra Perú, contra todos los países latinoamericanos, porque parece que él quiere vivir en una isla, pero no toca Estados Unidos. Y así varios políticos, como también los de la UDI, después de lo que sucedió con respecto al dirigente de la juventud, al que fue torturado. Claro, y que casi lo violaron, y que casi le pegaron, y que casi él. Casi lo detuvieron. Todos estaban preocupadísimos, pero de este caso en el cual matan a un joven sin ninguna razón de ser, no hablan nada y se callan. Por conveniencia funciona nuestro mundo. Claro, lamentablemente. Hay conveniencia económica. Y no política. Le conviene hablar del asunto porque, claro, ¿cómo van a quedar malos con el embajador acá o con cualquier otro? Claro, porque el tío Sam es intocable. Ahí puede cortar la mano el tío Sam. Entonces, claro. Eso es una cosa muy preocupante porque, en realidad, se repite en muchos ámbitos, los civiles, los sociales, los económicos y todo lo demás. Y tiene que ver con la lógica capitalista del asunto. O sea, el grande puede atropellar al pequeño, contar que el grande vaya y gane lo que quiera ganar, y nadie, si tiene interés en eso, se va a callar, nadie va a decir nada. Uh-huh. Eso me parece demasiado, demasiado difícil. Y lamentable para Estados Unidos también, y sobre todo para este pueblo que ya son parte de ese. Yo no sé si tanto llamarlo afrodescendiente y todo lo demás, son norteamericanos como los que están allá, porque raza pura norteamericana, ¿existirá alguna, digo yo? Ya no, porque no. Mataron a lo que había ahí, que vivía ahí, lo exterminaron. O sea, quedan pequeños grupos que viven en comunidades aborígenes que son autóctonos ellos. Claro, que eran del continente y que ellos son los dueños de la tierra. Claro, porque los extranjeros son todos los blancos, obvio. Son todos los morenos, son todos los asiáticos, toda la gente son extranjeros y que llegaron a tomarse las tierras. Claro. Pero además de eso está el asunto de que blancos como tal también quedan pocos. Así ahora, por ser en Estados Unidos, ya más del 50% de los habitantes son afroamericanos. Exacto. y latinos también. Y en el resto de Miami, ¿para qué decir? Pues, con mayor razón. El lado de San Francisco también. Y así, hay un montón de lugares de Estados Unidos donde los blancos son minoría. Uh-huh. Por lo tanto, cada vez están siendo menos, están en extinción. Y seguramente, cuidado, no vayan a terminar en algún zoológico así para ver, estos eran los blancos que vivían acá. Es que dominaron. Claro, que se creyeron los dominantes. Sí, porque es una cosa muy peligroso, porque no hace mucho lo que han estado haciendo con los niños centroamericanos por ahí. Uh-huh. Niños que, bueno, lamentablemente tiene que inmigrar, pero el trato que le han tenido ahí, toda una brigada cazador de ese niño y casi matándolo, maltratándolo. Entonces, claro, está ahí escondido un demonio dentro de estos cabezones que cada cierto tiempo sale y si no le sale por discurso, le sale por barbaridad, por acto de barbaridad como ese. Pero que en realidad lo que hace es contradecir en realidad lo que son sus famosos principios de libertad y todo lo más que quieren vender a medio mundo. Entonces la empanada que dejan afuera del país, de su país, es lo mismo que se va casi repitiendo ahí. Y van a terminar, como dices tú, aislado y dentro de un frente a contradicciones de lo cual ya no tendrá ni por qué esconderse. Sí, pero bueno, yo creo que sí hay que, o sea, condenar ese tipo de actos. Perdón, una consulta, llevándonos esta misma situación, pero a otro lado, a otro continente. En el Congo, el racismo era tan fuerte como en Estados Unidos cuando estaban los belgas? No. ¿No? No creo. Bueno, o sea, puede ser el tema, el Congo tiene una historia muy, muy particular, porque, claro, existe primero como un jardín del rey de Bélgica. Claro. Entonces, donde por ese lado mucha barbaridad se cometieron. La supremacía europea estaba muy, muy fuertemente pronunciada y por lo tanto los que estaban ahí era como mano de obra barata, que quizás ni siquiera, que no se pagaba ni por si acaso, sino que a punto de golpe funcionaba. Entonces el temor que se sembró para no reaccionar, el chicote famoso que había que recibir unos cuantos golpes cuando no se cumplía el trabajo. Entonces eso duró hasta que los misioneros, tanto protestantes como católicos, empezaron a denunciar los principios del siglo XX, después de 1885 hasta 1900, ahí se empezaron a dar cuenta que no, algo estaba ocurriendo. Y ahí fue cuando olímpicamente se sacó encima el rey de Bélgica, porque eso recaía sobre su fama, y ofreció que el país fuera bajo protectorado de Bélgica, y por lo tanto pasaba a ser asunto más del reinado de Bélgica en general, como ya no como algo propio. Y luego después, claro, la colonización en sí fue sangrienta, porque la colonización tuvo mucho que ver en todas sus versiones como una nación superior a otra que manifiesta que quiere manifestar obviamente su poder y en ese sentido también que explota desde ahí mismo, que domina. Por eso mismo, de hecho, la independencia va a ser muy sangriente. Los congoleños, después cuando Lumumba despertando conciencia con muchos otros, van a decir, no, liberémonos de este yugo, que ya basta de maltrato y todo. Se la va guerra hacer. De liberación. Exacto. Que tuvieron, ¿duró cuántos años? Estuvo más o menos 2 años, pero en un año ya se llevó casi todo a cabo. 58 comenzó más o menos la preparación y en 59 con la famosa mesa redonda en Bruselas, y luego después ya en 60, 30 de junio se rompe todo. Pero claro, la reacción violenta de los mismos compatriotas congoleños fue proporcional al maltrato, quizás ni siquiera tan proporcional al maltrato que por muchos años soportaron los antepasados, obviamente, frente al pueblo belga que dominaba. Ahora, eso en un contexto puede comprenderse desde ahí, pero de eso que se siga repitiendo, ya que estábamos comparando esta experiencia con la que en Estados Unidos se sigue viviendo, se sigue repitiendo ahora, donde todo declara derechos civiles, derechos humanos, no sé qué cosa más, qué libertad, que eso es como ya inentendible, pero no se comprende a la vez también que dentro de nuestros países, acá mismo, el pueblo araucano siga siendo apostriado, que le persiga, por lo que no puede manifestar ni un baile comunitario, pensará que es una revuelta, entonces por lo tanto militares aparecerán, pero ¿hasta cuándo? Pasa, estaba leyendo algunas cosas acá, se decretó el toque de queda el día 16 de agosto, ayer ya estaba la Guardia Nacional. Fue decretado por el gobernador del estado de Missouri, Jay Nixon. Nixon, me imagino que debe ser una así como coincidencia con el proceso republicano, o en una de esas, ¿no? En una de esas. Y está esta cosa de las medidas que tuvieron efecto, muy por el contrario, esto generó una reacción muchísimo mayor, que cientos de habitantes de la localidad salieron a las calles sin importar el toque de queda, ni la restricción impuesta por el estado de Missouri. La policía reaccionó con gases lacrimógenos, vehículos blindados y tomando detenidos a 7 manifestantes. Fíjate que llamó muchísimo la atención en casi todos los noticieros en Estados Unidos el uso discriminado y excesivo de lacrimógena. Para que sepan que en el mundo las lacrimógenas no se ocupan de manera indiscriminada porque son gases tóxicos. Acá uno dijo, lacrimógena. Podemos cruzar la calle, lacrimógena. Acá se ocupan porque, bueno, el Estado tiene tanta plata, le sobra, que queremos hacer rico a las grandes empresas industriales, de preferentemente israelí. Aprovechó israelí, vamos a hablar de Isurieta, que se murió, pobrecito, pero eso en un rato más. Es tan importante, dicen algunos. Ya que guardó silencio, nosotros vamos a guardar un tiempo también para darle después. Pero en este caso era de Estados Unidos un tema, así como hoy están ocupando la lacrimógena indiscriminadamente, están atacando a la gente, y bueno, empieza a generar también la reacción de manifestaciones en distintas ciudades. De hecho, es como la mayoría de las autoridades, ya a nivel nacional, ya no son tanto en términos de estados ni gobernadores, así como que miran diciendo qué par de pelotudos los de Missouri, que se les escapa esto de las manos de tal forma que nos convierte en un problema a nivel nacional. Claro. En general, esto queda sofocado a términos estatales, en términos locales, no tiene una trascendencia mayor que probablemente las noticias un poquito mucho más Crónica Roja y cosas por el estilo. No es la primera vez que ocurre. De hecho, yo recuerdo por lo menos hace, como en una década atrás, más o menos, un caso también en particular que despertó movilizaciones en gran parte también de Estados Unidos. Ahora, estas han ido dejando de una u otra manera un registro que es un poquito similar a lo que ocurrió con la muerte de Martin Luther King, que hubieron respuestas espontáneas también de la gente, protesta, salió la policía, hubieron muchos enfrentamientos, gente incluso en ese tiempo, después de que fuera asesinado Martin Luther King. Más allá de la estatura, este era un chico nomás. Claro. Al parecer se juntan distintos factores y es lo que se está tratando de leer en aquí, que hay un tema que tiene que ver con el racismo. Ojo, que fíjate que está siendo un problema no solamente de Estados Unidos, está siendo un problema del mundo. Exacto. Que ha venido una especie como de suerte de oleada de nuevo racismo, justificando frustraciones, justificando crisis, etcétera, etcétera. Y por otro lado, que tiene que ver con esta especie de detonante como factor más que se suma a otro, que tienen que ver con temas económicos, que tienen que ver con temas sociales, que tienen que ver con, vimos aquí la oportunidad para decir, sabes que este gobierno, esta política que se lleva a cabo, es parte de toda una hipocresía, es parte de todo un cuento, y se suman distintas cosas. Sería bastante iluso achacar a la muerte puntual de un chico, por muy terrible que sea. No es la primera vez la policía de Estados Unidos, y hay ciertos estados que se caracterizan por ser bastante brutales. De hecho, ya en California hay un muerto por la pistola Taser, también afroamericano, padre de 5 hijos. La pistola Taser es, si no se la conocen ustedes, que esta pistola que te dispara descarga eléctrica, te llega la pistola, se queda ajustada en tu cuerpo y te descarga electricidad. Bueno, esa pistola ha matado a mucha gente en Estados Unidos, porque se supone que no es letal, pero eso depende también del organismo de cada persona. Claro. Si tiene problemas cardíacos, lo más seguro es que muere. Sí, que el tema no es menor y deja ahí bastante, bastante que revisar. Lo concreto es que sigue las movilizaciones en Estados Unidos. Lo concreto es que está la Guardia Nacional en las calles, que es la milicia. O sea, Estados Unidos ocupa la Guardia Nacional como los militares para temas hogareños que tienen que ver dentro de Estados Unidos. Los otros no, los otros salen a bombardear el mundo y cosas por el estilo. Pero para el consumo interno, por así decirlo, ocupa la Guardia Nacional. Y esa es la que está desplegada en estos momentos en Missouri. Porque cada estado tiene su propia policía y su propia guardia. Porque son estados. Cuando, claro, pero cuando la situación pasa ciertos límites, tienen la Guardia Nacional, la cual a nivel de todo Estados Unidos. Y es porque la situación se ha ido generando ya no solo en un estado, sino que se está ampliando más, y eso ya es grave. Ahora, uno, bueno, después de la guerra todos son generales, uno podría decir perfectamente, aquí el error fue no haber inmediatamente tomado al policía, haberlo mostrado al mundo. Él fue, ese es su nombre, esa es su foto, ya, y se le condena, pasa para que sea juzgado. Podría haber sido tal vez la solución para que no hubiese una situación como la que se está dando hasta este momento. Pero eso de acallarlo, eso de esconderlo, eso de no dar la cara, de no demostrar la situación que está pasando, da la impresión que hizo que gatillara eso. Una situación mucho más violenta dentro de los... De lo ya terrible que está el asunto, claro. Y complejiza más todavía la situación misma. Porque además de dejar algo así como impune, porque ahí hay la complicidad misma de las autoridades que tenía en su mano, obviamente, ya resolver el asunto cuando todavía no habían, no tenía consecuencia grave. Y obviamente al dejarlo dilatar, ahí se encuentra con algo más grande, que quizás también tiene su pro y su contra. Y su pro puede ser que, bueno, que sean conscientes de que no es solamente experiencia de este estado, sino que va más allá de esto. Y que donde no se el problema que no se resuelve vuelve a rebrotar a nivel local como a nivel mundial, nacional y todo lo demás. Y para quien en realidad tiene conciencia de que este tipo de maldades no tiene para qué seguir multiplicándose, reaccionan y lo reflexionan. Justamente eso es la situación que ha ido generando este aumento de la violencia dentro. ¿Por qué? Porque además de venir de varios años, de mucho tiempo, esta situación de impunidad, esta situación de sobrepasar las leyes, esta situación de sentirse superior a otros y darlo a entender no solamente en palabras y en actitudes, sino que quitándole la vida a alguien. Todas estas situaciones hacen de que sectores que se sienten, por un lado, comprometidos, o que se sienten vulnerables, porque en cualquier momento le puede pasar a ellos, así como le pasó a él, me puede pasar a mí. Entonces, ¿qué es lo que hace de que se vaya produciendo toda una atmósfera de organización para dar a conocer al mundo lo que ha sucedido, pero por otro lado, darle a conocer a los gobiernos que hay molestia y que hay una rabia contenida y que esto, bueno, va a tener que salir por algún lado? El descontento social. Lo que vimos en 2005 en Francia, también, circunstancias similares. Levantamiento de Clichy-sous-Bois en los sectores de la periferia de París. Exactamente, y quemaron cuántos vehículos hay. Y fue justamente una realidad similar a esta. Y que también generó un toque de queda histórico en la Francia, cuna de la libertad y la democracia y todo lo demás. Desde la Segunda Guerra Mundial, que no había un toque de queda y todo esto. Claro, porque están en guerra. Pues, por eso digo. De hecho, no había habido en la historia republicana de Francia, Estados Unidos, lo hubo en el 2005. El estallido de Clichy-sous-Bois, que era una zona de Francia y que después, bueno, fue extendida. Se hablaba de hijos de migrantes, pero era incorrecto aquello. Ellos eran franceses, nacidos en Francia, pero que también había una mezcla tremenda de varios factores. La aplicación de la política racista implica no solamente el tema de color de piel, que tiene que ver con que hay, a ver, ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría. Eso es. Eso genera, claro, y en términos reales, acá hay un contrasentido que tiene que ver con un discurso. que un poco lo que se critica este American Dreams, este sueño americano, uh-huh. esta cosa así como, no, todos somos iguales, libertad uh-huh. y protegidos por la Constitución. Bueno, en la práctica no es así. Uh-huh. En la práctica, la verdad, no importa. Es muy distinto un chico afroamericano o asiático uh-huh. O de origen árabe, qué sé yo, en un barrio, qué sé yo, pobre, que un chico blanco, caucásico, uh-huh. De con cierta ropa y todo lo demás, pasa. Porque me está acordando del otro caso, era Trayvon Martin. Esto fue hace un par de años, no fue hace mucho, pero él fue asesinado por un chico, un vigilante. Uh-huh. Y este vigilante era un chico de origen latino. Claro. Pero él vivía en un condominio. Entonces, ve merodeando a estos muchachos y él sale con su arma y le dispara. Cuestión que nunca se comprobó ni nada por el estilo. De hecho, todo apuntaba a lo contrario, de que Trayvon Martin estaba ahí nomás. Pero a él le pareció lo suficientemente sospechoso y estaba lo suficientemente rayado como para creerse vigilante. Eso es muy habitual, este concepto de vigilante en Estados Unidos. Bueno, y este chico va y dispara a Trayvon Martin, que también generó una ola de reacciones respecto al tema de política racista. Uno decía, bueno, el chico es chicano. De hecho, fue una de las defensas que ocupó durante el juicio del asesinato de Trayvon Martin. Pero el tema es que aquí había el componente racismo está incluido dentro de lo que tiene que ver con las clases sociales. Y es un poco también a lo que se apela al momento de exigir justicia. Cosa que nosotros podemos ver habitualmente, pero probablemente lo tenemos asimilado, está internalizado eso de que, ellos, bueno, no van a entrar a la cárcel porque tienen un papá que les va a pagar los abogados y probablemente el servicio médico legal y cosas por el estilo. Estos son pobres, no, seguramente van a ir a la cárcel. Pasa eso, y hay categoría. Pero cuando tú tienes un constante discurso diciendo que eso no es así, choca en un momento determinado y eso es como ollas de presiones, terminan saliendo. No sé. Algo. Que tienen un problema ahí. Que alguien se mueven y se mueven los cables de ahí. ¿Ya? Eso. Ya. Tienen que apretar los cables de ahí. Pues tuve que ir de Nantes a. Estamos viendo ahí que un problema técnico que llegaron como muy emocionados. Entonces, al mover, se genera ese problema con los cables. Ahí, eso. Ahí está. Con esto, ahí. Ahí está, va. Perfecto. Eso era. Entonces, no sé si está bien. Sí, eso es cierto, de clasismo y todo lo demás dentro de nuestras sociedades. Yo creo que sigue siendo un gran problema. Y lamentablemente, porque claro, está un discurso oficialmente ahí, manifestado para todo, y que los que la verdad de la vida cotidiana es otra cosa, pero eso también genera resentimiento, genera, pues, en su momento reacciones fuertes, y lamentablemente es producto a problemas como cuestión no resuelta en realidad, y falta de verdad de una u otra manera, falta de agilidad cuando se tratase de una injusticia aplicada a tal persona. Y eso es demasiado, no sé, es incomprensible, insoportable, porque lo insoportable hay que nombrarlo con su nombre. Es que, como decía Toño, hay sectores de la sociedad que se sienten con toda la autoridad porque están protegidos, ya sea por el aparato policial, judicial, estatal, social, económico. Entonces se sienten totalmente blindados frente a cualquier situación en la cual ellos sean atacados o en la cual ellos ataquen y puedan salir impunemente. Eso lo pudimos ver y eso lo vemos aquí en Chile también. La gente que está blindada económicamente y políticamente, socialmente, no van a tener grandes problemas. tenemos al hijo de Larraín, de Carlos Larraín. Salió impune, prácticamente. Y lo más tranquilo. Johnny Herrera. En cambio, Johnny Herrera. Y así podemos ir viendo una lista de gente que comete faltas graves y que luego salen impunes porque tienen un blindaje. Pero una persona, qué sé yo, de un sector más pobre, que no tiene un aparato judicial ni un aparato, un equipo de abogados, no tiene la única lo único que tiene es una puerta abierta en la cárcel, y ahí va a ir a dar. No va a tener ninguna posibilidad de tener algún tipo de beneficio. Entonces, es más, y lo hemos visto, puede ser hasta inocente y caer preso. Y tener que cumplir condenas que no le corresponden ni merecen. Y ya lo lejos les puede decir, nos equivocamos con claro, él, no era. En algunos casos, otros casos, pasó su vida en la cárcel y nunca tuvo la posibilidad de revisarse el caso, de poder aclararse, caso era así o no era así. Y terminan en la cárcel, no sé, pues cumpliendo condenas larguísimas o muriendo en la cárcel. Y bueno, en cambio hay otros que no. O sea, esa irregularidad de que le llaman, porque suena más bonito, suceden acá y suceden en todos lados. Así es. El tema con Estados Unidos es que la gente lo que está reclamando acá, que tiene que ver con, bueno, hasta dónde llega la democracia. Acá se suprimen ciertos derechos constitucionales porque hay estado de sitio, toque de queda. O sea, eso quiere decir que usted no puede salir a la calle porque alguien le ordena que no pueda salir a la calle. Y acá es donde empiezan los cuestionamientos, ¿no? Acá hay un sistema racista, que lo vemos con el tema de los inmigrantes, que se han generado toda una discusión en Estados Unidos respecto a las políticas para con ello, y que hay un sector no menor, en términos políticos, que plantea que hay que endurecer las penas con los inmigrantes y hay que endurecer las restricciones también para el ingreso de un país que se constituye básicamente en un pilar fundamental, es emigrante. Entonces, hay un tema que está en tensión y que básicamente encuentran en este tipo de hechos ciertas válvulas de escape en donde se manifiesta todo eso. De hecho, no es menor que Estados Unidos, que se hace referencia constantemente de lo que pasa en todo el mundo y que cualquier, bueno, sabemos básicamente la manera de desestabilizar países que tiene Estados Unidos, se genere esto y que vengan desde su propio interior las manifestaciones acusando de no ser democrático a un país, y que de una u otra forma tiene una policía que es racista, que lo ha comprobado en varias oportunidades. Entonces, esta medida de que pusieron en un momento determinado a un capitán de la policía afroamericano para calmar las cosas, pareció muchísimo más grave. Y que todo comenzó, insistimos, esto comenzó con la muerte del muchacho, hay vigilia, pero la reacción que se tuvo de parte de las autoridades del estado de Missouri, esto es, el poblado es Ferguson, pero esto pertenece a Missouri, de enviar grupo antimotines para la vigilia. Ya, eso fue la gota que rebalsó el vaso y que generó, insisto, protestas que ya cubren gran parte de Estados Unidos y que por lo pronto no se ve que paren. Y la Guardia Nacional ya estaba desplegada el día de ayer. En la madrugada de hoy estaba la Guardia Nacional ya en las calles de Ferguson. Y parece que esto sigue. Y en este sentido, bueno, vamos a ir viendo cómo va progresando. Pero ya por lo menos queda en los anales que el caso de Michael Brown es un caso emblemático y sobre todo para distintas organizaciones, emigrantes latinos, emigrantes árabes, todos sin mayor distinción se han manifestado en distintos estados por el caso de Michael Brown, pero también por la política llevada a cabo por Estados Unidos. Que ojo, hace muy poco, de hecho lo comentamos acá, Barack Obama confesó de una manera muy coloquial también que habían torturado a gente, a ciudadanos árabes. La verdad, no tenían nada que ver, nunca encontraron mucha información, pero habían torturado a algunos chicos. Y bueno, pedía que entendieran el contexto en el que se estaba. Bueno, hay que recordar la foto donde aparecen los árabes que estaban siendo torturados en Irak. Uh-huh. Sí, hubo bastantes fotos donde aparecían desnudos, aparecían amarrados, aparecían una policía, o sea, militares, mujeres. Y eso para un árabe es lo más denigrante, de que una mujer lo vea desnudo. O sea, eso no entra en la cabeza de ellos. ¿Y eso, y eso era lo que hacían? Entonces, esa era una de las torturas. Y no pasó nada. Po. Y el motivo por estar allá era para ir a liberar a ese pueblo. Claro. Darle libertad, garantía, no sé claro, qué cosa. Claro, y democracia. Pues así, eso es democracia, eso es libertad. Quedémonos sorry. Donde estamos. Sorry, claro. Y ustedes quédense allá. Claro. Pero es lo que está sucediendo en este momento en Estados Unidos con respecto a esta situación de este joven afroamericano que fue asesinado. Y que, bueno, como ya lo hemos dicho y lo hemos repetido acá, esta situación no va a parar, esta cuestión va a seguir seguramente, es lo más seguro. Y vamos a ver, pues, qué es lo que pasa. Y debe llevarnos a pensar también, yo creo que, a pensar un poco el hecho de la integración también dentro de nuestra realidad mucho más cercana, a lo mejor también de nuestro barrio, con el vecino que a lo mejor piensa de manera diferente, por el que simpatiza por tal o tal otro equipo, tal otro partido político, o que ha llegado de otro lado en realidad, que si es del norte, que es sureño, que en realidad ese tipo de desconsiderar a la gente según no es lo más importante, es lo que debiéramos a nivel más nuestro, local, es cómo nos integramos y nos tomamos en cuenta, ¿sí? Me parece que da que pensar en todas esas cosas, pero sí que muchas tareas tenemos como humanidad todavía que caminar, muchísimo. Sí, es difícil y es complicado, pero no es imposible. Cierto. Y hay que seguir adelante. Exactamente. Ahora esperemos de que este tipo de situaciones vayan haciendo cambiar la mentalidad del pueblo norteamericano y que vaya siendo un poco más estadounidense. Sí, estadounidense. Para no poner a Canadá, a México. Claro, no. Dentro del mismo saco. Así es. Sí, tiene que ser estadounidense. Exactamente. Claro. Un país raro, por decirlo menos. Que también, sí, pues. Sí. Complejo, que va a ser así dentro de su complejidad, acomplejiza también a otro. Claro. Pero a mí me carga que tiene tanto discurso para todo el mundo, tanto discurso, tantas lecciones que dar, incluso tiene que ser maestro del mundo a Estados Unidos, la verdad. Sí. Y a propósito de medidas imbéciles y cosas por el estilo, el Metro de Santiago ha anunciado que a partir del 6 de octubre no va a permitir bolsos, los bultos y carros de carga que pasen, que no puedan pasar por debajo del torniquete. ¿Y qué vamos a hacer cuando la gente va de compra? Va a tener que irse en taxi seguramente. Que tus bultos no afecten a los demás. Esto, la verdad, según Metro, tiene que ver con temas operacionales, porque los bolsos molestan. De hecho, es bastante pelotudo la infografía que tienen, porque muestran a un tipo con un bolso más gigante que él. Probablemente, si le pone rueda, es mejor que se vaya arriba del bolso que llegue al metro. Probablemente va a llegar. Pero que tú... la campaña se llama Que tus bultos no afecten a los demás, respeta el espacio de todos. A partir del 6 de octubre, solo podrán ingresar los bultos y carros de carga que pasen por debajo del torniquete. Si no pasan por debajo del torniquete, cagaste. Ya, esto va a ser ahora. 6 de octubre que, empieza. Claro. Uh-huh. Se supone de que en un par de años más comenzarían a construir la línea que va al aeropuerto. Uh-huh. Al aeropuerto vaya a tener que ir con el bolsito chico nomás, pero los maletas las va a tener Pero agradezcan, los coches sí van a estar permitidos, pero la sugerencia es cerrarlo al bajar la escalera y que los bebés bajen en brazos. Así evitamos accidentes. ¿Y quién le, lleva el bebé a la... si la mamá va sola? Claro, va con la guagua, va con... tiene que llevar un bolso porque tiene que llevar el pañal, la leche y todo lo demás. Y además el coche. O sea, va a parecer equeco. No, pues estos ya compadres es demasiado. Nunca han andado el metro, yo creo. Sí, no, pues. No tienen idea. En todo el mundo hay bolso, hay maletas. Oye, pero aclara el metro. Dice, la norma de los bultos no está dirigida a los viajeros, sino a restringir el traslado de carga y mercadería. ¿Y cómo van a dirimir? ¿Cómo van a saber que alguien es viajero? ¿Sí? Oiga, viajo al sur. ¿El pasaje de dónde viene usted? Claro. Yo viajo al sur y justo aproveché de comprar y luego... Exactamente. Y me es fácil del metro... Porque, de hecho, a la foto que utilizan es de un viajero. Obvio. Un bolso así gigante y todo lo demás. Lo llamativo es que no están para viajeros. De hecho, es más, déjame agregarte un par de cosas acá. Porque hay unas medidas que tienen que tener los bolsos que uno puede ocupar dentro del metro ahora. Ah, ya. La nueva norma es para restringir traslado de carga y mercadería. Pasajeros podrán viajar con maletas de 80 por 50 por 60. Ya, hay que anotarlo y andar con una winch y medir. Claro, porque de repente el guardia te va a atajar y te va a decir, no puedes pasar con eso. ¿Cómo que no? Mire, y va a tener la que medir, pues. Y decirle, ya, sí, cumple, pasa. Claro, pero hay mucho otro problema difícil que hay que arreglar en el metro que eso de los bolsos. Claro, el metro está postulando a que un día la gente empiece a protestar adentro. Sí, yo creo que sí. Pero es bastante respetuoso en el metro. Bueno, también son bien cuáticos adentro. Pero hagamos un poquito de historia. Cuando se inaugura el metro, estaba prohibido andar con ¿cómo se llama? Maletas, bolsos grandes. Todo eso estaba prohibido. Solamente era para que la gente anduviera más o menos así de turista. Podía viajar en el metro, pero con bolso no dejaban. Estaba prohibido. Estaba prohibido hasta que subieran con coche. Y el metro andaba casi vacío, po. Entonces ahora, claro. Pero con el coche desarmado... Bueno, hay unos coches inmensos y grandes también, ¿eh? Claro, sí, unos que parecen camiones. Pero igual, si lo desarma, igual es una cosa grande. Entonces va a tener que pasar por el costado igual. No va a poder pasar por debajo del torniquete, aunque quiera. Así que, pero con la guagua en brazo... Sí, pues con de hecho uno pedía pasar ciertas cosas por arriba, porque uno anda con... Yo he andado en metro con varias cosas, por ejemplo. Sí, uno viene. Pero imagínate, con el coche, con el bolso, con la guagua, con... No, o sea, es una tontera pensar en eso. Están poniendo los ascensores para que la gente pueda desplazarse, los que tienen problemas con su silla de ruedas o que andan tienen problemas y andan con muletas, y también para los coches de las guaguas. Eso está bien claro, que está pero imagínate una mujer embarazada con su guagua que camine, que tenga 2 años, pero con el coche y con el bolso, ¿a dónde? No. O sea, hay que tener 2 dedos de frente antes de empezar a poner imposiciones. Y hay que estudiarlas bien antes de llegar y tirar. Ya, vamos a hacer esto, porque después tienen que tirar para atrás, pues. Y es peor. Porque la gente va a empezar a protestar, va a empezar a decir, no paren un poco, ¿cómo van a dejar a una señora afuera? Y no solo mujeres, también hombres que van con su guagua, que lo llevan al jardín, que llevan el coche, que llevan el bolso, porque también a veces no siempre la mujer es la que puede hacerlo. También los hombres hacen ese tipo de labores, de llevar al hijo al jardín infantil o a la sala cuna. Yo estoy pensando que se quieren sacar olímpicamente la tarea de poner lugar donde puede pasar un carrito para entrar, claro, al metro. Claro que sí, porque muchas de las estaciones tiene solamente como escalera nomás. Sí. Y no tiene donde se puede pasar con carrito y todo lo demás. No tiene ascensores. Yeah. Pero además, yo sé que hay metro en otras ciudades, o sea, en otros países, donde hay carros para que la gente pueda llevar bicicleta y pueda llevar, los coches. También. Pero acá no se entiende muy bien a qué apelan. Apelan de que... ¿En bolso grande caen más bombas y por tan esto tiene que ver con una medida de seguridad? Bueno, que tiene que ver con... No, es que esto es para que la gente ande mejor. ¿Mejor cómo? Para que quepa más gente. Claro. Y, entonces estén más apretados. ¿Cuál es la finalidad del metro acá? Para que vayan más cómodos, van a subir más gente. Bastante pelotuda la medida. Obvio. Y si llevo dos mochilas 4x40, me hackeé el sistema, dice Marcelo. Que bien, carga de mercancía viaja sola, una caja con pata. Pero claro, así como... Es que más encima después te dicen así como... pero tranqui... no buscamos prevenir accidentes y cuidar las condiciones del viaje, respetar el espacio de todo. Ok, ya, hasta ahí súper bien. Pero después te dice las nuevas normas para restringir el traslado de carga y mercadería. Pasajeros podrán viajar con maleta de 80 por 50 por 60. Después aclaran así como, bueno, los bultos también generan incidentes operacionales, como impedir cierre de puertas, retraso de frecuencia de tren, etcétera. Ok, además de la demanda por servicio que sigue en aumento, necesitamos optimizar los espacios disponibles. Ok, los coches sí están permitidos, pucha, que son amables. Si andas sola o solo con el bebé, puedes solicitar asistencia de personal en estaciones. Queremos evitar caídas por la escalera. Ok, la norma de bulto no está dirigida a los viajeros, sino restringir el traslado de carga y mercadería. Ok, y la finalidad es que tener más espacio. Del espacio que ya no tenemos, quiere hacer más espacio. Para que entre más gente. ¿O tiene que ver esto con la locura de seguridad y toda la vaina? Allá va la no, cosa, yo creo parece. Que no. Yo creo que va por el asunto, o sea, de meter más gente para pagar más plata. Si va a trasladar un cadáver en el bolso, no traslada el cadáver en el bolso. Llévelo, claro, mejor entra a Santiago maleta. Por un bus. Bueno, un taxi. Burugo, claro. ¿Cómo se le ocurre trasladar un cadáver un metro? Entonces un montón de asesinos se van a ver sumamente complicados por esto. Debido a las nuevas restricciones del metro. ¿Ah? Oiga, a la gente que ahorra plata y viaja con la familia metida en el bolso, por ejemplo, va a ser bastante complicado ya, que van a poder ocupar el metro ahora. Claro. Así pague todo. Ya, listo. Gente que se lleva su bicicleta dentro de un bolso. Sí, está igual. No va a poder hacerlo porque el metro hoy día se lo va a prohibir. Entonces, bueno, hay unas bicicletas que se quedan chiquitas. ¿Estoy hablando en serio? Con bolso, claro. Obvio. Necesitamos regalar la luna para que pueda hacer ejercicio y tenga así rápidamente. Y no ocupe el metro nunca más. Ah, ya. Y no en forma de protesta. Y no llegue tarde a la radio. No aspiro a tanto. Pero siempre hay una razón económica dentro de los empresarios. Siempre... no te regalan algo porque sí. Claro, sí. ¿Qué más puede ser...? No sé, para las cenas románticas uno lleva un comedor adentro, ahí pase, dentro un bolso, pero ahora no va a poder. La torta de novia no la podéis llevar. No, ¿pero cómo llevar la torta de novia dentro un bolso? No, ¿y por qué? En una caja, po. No alcanza a pasar en esa cuestión. No pasa. Aquí preguntan, ¿la maleta de los tiras y los milicos chicos de la escuela militar caben? No, po. No alcanzan a entrar. Y no son viajeros, así que portarte tan jodido. O a lo mejor midieron... No, si van con rueditas y sí, cosas así. Sí, bueno, pero... No, pero hay unas que son bien grandes. Sí, pues las pasan por arriba, tienes razón. Cierro a lo mejor las midieron y por eso dijeron, ya, la de los milicos. Esas pasan. Sí. Ellas sí, porque ellas son bonitos. Los demás están... Claro. El tema es que... Y ahí en la escuela militar se sube cualquier milico, po, el día viernes. Ahí quiero ir. Así a que todo para ver. Claro, hay que ir a mirar. Caso pasa, no nos pasa con las maletas. El tema es que, usted no ve la foto que yo la veo, y el bolso, hay dos muertos dentro del bolso. Es súper gigante. ¿A quién se le ocurrió esto? O sea, cagar a toda la gente del metro USACH que llega al terminal sur. Sí, pues. Claro, no va a la estación central. Caminando para su casa nomás, claro. Porque en el metro no puede entrar. Oiga, pero soy viajero, demuéstramelo. ¿De dónde venís? ¿Vengo del sur? No, ¿de qué localidad? No sé, vengo de Chillán. A ver, ¿qué traes de Chillán? ¿Tenéis longaniza? ¿Cómo vas a saber si venís de Chillán, sí o no? Y dejáis un quelito acá. Pucha, que está en el fondo del bolso. Ah, te he cagado. O la sacáis o no vaya a poder entrar. Me imagino un guardia ahí con un montón de cosas y como, esto no se puede entrar. Claro. Pa. Y todo va dentro, sí, va dentro. ¿Qué viene después? O sea, entendamos el contexto de que ya es complejo tomar el metro. Sí. ¿Ah? Y ahora hay que andar con una buencha media. Sí, sí, es para descomprimir mejor, digamos, a la gente no que no tome el metro. Claro. Pues. Ah, o sea, no, mejor, ¿sabe qué? Recomendamos a la gente que no entre al metro para que así andemos más tranquilos. Ahí. Claro. O cada cierto rato cierran las puertas. En una época cerraban las puertas, cuando son recién el Transantiago, ¿te acuerdan? Sí, pues obvio, porque ¿eh? No, ya y no cerraban la puerta porque no cabía más gente, y ahí había que estar esperando, entonces la gente estaba obligada a tomar el Transantiago y pasaba acá media hora. Entonces todo el mundo llegaba atrasado a la pega. Van a tener que hacer eso, pues. Uh-huh. Cerrar las puertas, entonces así ya viaja menos gente. Ocurrir ya no le falta. Pero eso de que no se puede andar con bolsa. Tan creativo que son. Según Anorian dice, la idea es siempre desincentivar el uso del metro, igual que cuando querían subir el pasaje. El tema es que si desincentivan el tema del metro, ¿cómo nos vamos, po? Claro. Porque la verdad, todas las micros llegan a una estación del metro, porque se supone que el metro es el que soporta como la columna vertebral de lo que es este sistema de mierda, que es el sistema del Transantiago, que genera mucha plata para los privados, pero muy malas condiciones para los públicos. Pero yo creo que esto no ayuda en nada. Lo único que va a ayudar es un atochamiento frente al guardia y gente protestando porque a alguien se le ocurrió decir que ese bolso no podía pasar. Uh-huh. Ahora, en una época, cuando con todo este sistema del Transantiago, igual, pusieron buses blancos, ¿se acuerdan? Que iban, paraban en las estaciones del metro, pero por arriba. La troncal famosa. Pero pasaban cada cuánto, cada 20 minutos, media hora, si es, entonces... Si es que pasaban. Si es que pasaban, y tampoco resultó. Porque lo que tendrían que haber hecho es haber puesto ya buses, pero que pasaran más seguido, pues como pasaba el metro. Y ahí yo pienso de que sí podría haberse solucionado el problema del exceso de gente en el horario peak, pero no parece que no era factible económicamente para ellos, entonces lo sacaron. Porque el asunto sería también de que se construyeran, empezaran a construir desde ya unas 3 o 4 líneas subterráneas más, para poder arreglar, por ejemplo, lo que se hablaba tiempo atrás de poner una línea igual que la 1, pero más abajo, y que parara en algunas estaciones, en unas menos estaciones, no en tantas como en la línea 1, y que para descongestionar justamente la línea 1. Hay otros que decían de ponerla, pero paralela, más hacia el sur, poner una línea que tuviera la misma longitud que tiene la línea 1. Y hay un montón de ideas, pero sean pura idea nomás, pues. No han hecho nada por tratar de solucionar aquello. Con eso de la maleta creo que ya tienen la solución mágica. Sí, ahí tienen la solución y ahora ya no va a haber más congestión en el metro, porque por cada maleta van a caer 3 personas más. Y todas esas microempresas, esos pymes que tenían fletes por el metro, sí, esa gente que trasladaba muebles y trasladaba piano, claro, y trasladaba casas completas. Sí, se cambiaban pequeñas, de casa. Obvio, sí. Ocupaba el metro, sí. Es sumamente cómodo hacerlo. Entonces uno iba al metro y empezaba a trasladar y había un montón de obreros ahí diciendo permiso, permiso, cuidado, y van con un mueble ahí gigante. Ya no se va a permitir. Con un ropero. Pero yo, mire, ocupo tantas veces el metro y hemos ido siempre así, pero muy apertujado, pero no ha sido por bulto nomás. No. En la mañana, ¿quién lleva bulto al trabajo temprano? No, yo no sé si alguien que se le ocurra ir a las 7 de la mañana o a las 8 de la mañana, subirse al metro con una maleta así gigante. Y vamos a actuar. Sí, siempre yo miro un poco alrededor, no veo ni una. No. Más allá de la mochila que uno lleva. Es más, la gente con los coches, es muy raro que suban al metro en muy poca oportunidad. En la mañana, ¿no? Muy poca raro. Oportunidad. Y los desarman antes de subirse. Raro. Sí, los desarman. Yo así lo he visto que... cuando van matrimonio, por ejemplo. Entonces uno lleva la guagua, el otro desarma y sube. Eso pasa. Pero si va la señora sola, no puede desarmar el coche, tener la guagua, tener los... No, imposible. Y subirse en esa cosa tan apretada, tampoco. La pregunta es, ¿qué pretendes? ¿Qué pretenden? No sé. Esa es la pregunta. Según el Rula dice, van a empezar a proliferar los metros piratas. Van claro. a andar por el alcantarillado. ¿Ah? Hablas a Maipú. Y puedes subir todos los muebles que quieras. Y las maletas del puerto que quieras. Faltan los metros piratas, unos metros amarillos. Así. Claro. Con luces de colores. ¿Cachado esas micros piratas que habían en Plaza Italia? Qué divertida. Único transporte que teníamos por lo demás. Que tampoco era así como, ay, las micros piratas, sí, el negocio. ¿Qué? Si no habían las micros piratas, uno no tenía cómo venirse. No a Maipú era lo mismo, po. Sí, ¿también pues sí, habían... después tenía que caminar más que Kung Fu, pero, claro. pero por lo menos era mejor que caminar toda la Alameda. Sí, claro. Entonces, pasaba esta cosa, pero... buena esa, ¿eh? La voy a anotar en la del Metro Pirata. Va a tener que pasar por encima del Mapocho. Está buena, sí. Reconozcamos, está buena. Es bastante gracioso eso de los Metros Piratas, me imagino un Metro Pirata. ¿Sí? Vamos a cerrar la puerta. Dos gambas. Claro, debería ser un poquito más barato claro. que el este. Las dimensiones las pusieron porque ellos todos tienen el paquete chico. supongo que sí. En Buenos Aires hay vagones del tren donde puedes subir con tu cleta y tiene un lugar donde colgarla. Y todos van re cómodos. ¿Viste? Es cierto eso, claro, me consta. Yo... Ahora, uno podrá decir, claro, pero el metro de Buenos Aires no es tan nuevo ni impeque como el de acá, porque es cierto, las puertas son de madera, de hecho tú las cierras manualmente, la mayoría de los vagones son así, pero disculpa, son como 4 o 5 veces más el tamaño que el de acá. Uh-huh. Me refiero al vagón, sino a la distancia que cubre y el radio que cubre el metro en Buenos Aires, y efectivamente te puede ir perfectamente con la bicicleta. Hay vagones para ello. ¿Para qué voy a decir el precio? Porque ya aquí colapsan la mayoría. Pero efectivamente se puede, pero acá no. Pero ya está. Yo creo que permitir cosas como esta en cualquier momento van a restringir usted, no ya a su hijo. Claro. Cabros chicos de este porte. Pueden entrar. Desde aquí para allá no entre. ¿Ah? O no, van a empezar a restringir a la gente que pese más de cierta cantidad de kilos. Sí, porque está ocupando dos. O paga doble. No le den idea. No le den idea. Según Rula dice, pero en Buenos Aires hay casi puros argentinos, po. Si el problema acá somos los chilenos, que nos dejamos aplastar. ¿Cierto? Claro, allá en Argentina le hacen una así y queman el metro. Ha ocurrido. Ha ocurrido, sí. O sea, no, fuera de broma, eso ha ocurrido. Yo recuerdo una protesta, andaba por allá, una protesta gigantesca del subte, cosa seria, harto fuego hubo. Claro. No, acá, ¿cachai? Que la gente se va puteando y se queda parada en el paradero de arriba haciendo, ¡ay, metro con la yampa! Claro. ¡Ay, qué malo el metro de Santiago! Y está ahí, pues. Ahí. ¿Qué más? Oye, deberían cambiar las cosas los gobernantes de este país. Ya llegará Batman a salvarlo. Así como, Superman. ¿Y qué hay? Sí. La Mujer Maravilla y todos ellos. Claro. Los vigilantes, los cuatro fantásticos. Alguien tiene que hacer algo. Van a bajar. Según Coque Saavedra, han salido a quemar micro y gritaban, no somos chilenos. Sí. Oye, no, fuera de broma, increíble lo del Metro Santiago. Increíble. O sea, no, que no permitan hacer flete, man. Increíble. Y uno que ganaba unos pesitos con eso. Pero que llamativo. Yo, es que, insisto, no sé si tiene que ver con un tema operacional o creen que allá ahí caben más bombas, así como... No, yo creo que es para que quepa más gente. Sí, para darle espacio y así, si entraban 100, ahora entran 200. Con todas las maletas que se quedan abajo. Sí, por ahí va el cuento. Será. Y para que no ocupen tanto los ascensores. ¿Los ascensores? Claro, po. ¿Qué? Si hay como cuatro poniendo... ascensores en el no, metro. Sí, ahora ya están poniendo más, po. ¿A dónde? ¿Cómo? ¿En Ecuador? Porque pero mínimo que pusieran ahí en el metro Ecuador, donde está la Teletón. El del metro Ecuador fue regalado por un empresario. Ese lo puso él por la Teletón. Está bueno ya. Eso hizo. Pero los demás, por ser acá en la reja, hay metro. Po. O sea, hay metro, buena. Sí. Hay, ¿cómo se llama? Sí. Ascensor. Está en la Universidad de Chile hay ascensor. ¿Dónde más hay ascensor? Para allá, para arriba. Po. En Salvador están instalándolo, todavía no lo terminan. Está en el camino. Dice, a diferencia entre Chile y Argentina, por ejemplo, cuando el metro Baquedano está colapsado, el chileno levanta la mano y se toma una selfie con la gente atrás y tuitea. ¡La mea cagada! Sí, pasa eso, es verdad. Claro. Así y después la pone... Así como, ¡oh, está la cagada en el metro! Y después la sube a... No, pues si eso está diciendo que la sube, claro. Y la manda y dice, tuitea, la mea cagada. Claro. Sí, es cierto eso. Es simpático, eso pintoresco del chileno. Y no es llamativo. Vamos a ver hasta dónde va a llegar esto del bolso. Yo no le veo mucho futuro tampoco. No, porque van a empezar las peleas con los vigilantes. Porque total, es que los empresarios le da lo mismo, porque dan la orden. A ver, seamos honestos, va a quedar mal la cagada porque va a haber gente que va a salir de un terminal de buses, que va a estar explicando de dónde viene y por qué está viajando. Y va a decir, no puede pasar el bolso, ¿por qué no puedo pasar el bolso? Pues y van a estar peleando ahí, va a quedar la embarrada, va a llegar el carabinero y todo el cuento, va, así fuego, puf, un vagón dado vuelta, así la gente quemando al guardia, así, ¿no? Bueno, no. En mi cabeza mira, era así. Lo que va a pasar, no, lo que va a pasar es que va a llegar alguien con un bolso más grande de que está permitido y le van a decir, no puede pasar. Va a mirar y decir, bueno, claro, aquí, este metro, aquí, allá, y se va a ir reclamando. Y se va a ir, pero va a llegar un yankee con un tremendo bolso, sí señor, pase por acá. Y le van a abrir la puerta del costado y pase nomás. Y él es turista, no hay problema. ¿Sí o no? Eso va a pasar. Y ahí la gente se va a empezar a enojar. Como quieren en Chile. Claro, po. Al amigo cuando es forastero no ve. Entonces, y eso va a pasar. Entonces, claro, no va a faltar el que se va a enojar, va a decir, claro, estos gringos. Pero no va a pasar más que eso. Yo creo que pueden haber suatado. Es que igual la gente anda media encrispada. Sí, eso sí, anda media. Pero de ahí que después del 11 de marzo de este año, la gente como que se desinfló un poquito. Sí. Es que ya estamos llegando al socialismo, ¿para qué también alegar? Eso es, pues, claro, pues, entonces no podía estar alegando contra una presidenta socialista, marxista, leninista y no sé cuánta cosita más. No se puede, pues entonces por eso la gente ya se le bajó, se desinfló y un tanto. Se identifica con la causa. Sí, es que bien, es que es llamativo porque... efectivamente, yo concuerdo, hay hartos problemas en términos de idiosincrasia en este país, porque tenemos muchos traumas y los palos y la corriente no fueron gratuitos. El tema acá es que si se permiten cosas como esta, ya el metro ha cambiado varias cosas, insisto, para soportar la cagada que se mandaron, porque básicamente hoy día la mayoría ocupa el metro, antes no lo era así. Antes no ocurría de esa forma. Antes la gente no tomaba generalmente metro porque salía muy caro, porque tenía que pagar dos pasajes. Y se tomaba el metro cuando iba apurado. Generalmente habían dos horas peak, que eran la mañana y que eran la tarde, básicamente porque la gente iba atrasada. Entonces dije, por ejemplo, no sé, pues gente que venía de este sector de Maipú, Cerrillo, Estación Central, pues bueno, tomar hasta... metro en la reja para ir en el metro lo más rápido posible. Hoy día no. Hoy día todos los buses te llevan al metro. O sea, irse en un trayecto largo en micro no es lo más recomendable ni lo que la gente generalmente hace, por lo que termina yéndose en metro, todo, y el metro obviamente se colapsa y tiene el doble o el triple de la cantidad de gente, la población más o menos flotante que tiene, diaria, que antes había. Ahora, eso es un tema de diseño del plan del Transantiago, que insisto, sigue ganando y rentando a los operadores del Transantiago, en los cuales están también dentro de la TF, que son los mismos bancos, la misma gente, que plata para el bolsillo, pagada por todos. Pues para que usted sepa, el transporte público acá en Chile se paga dos veces. ¿O tres? No, porque lo paga con tu impuesto y lo paga directamente con tu pasaje. Sí, porque la plata que subvenciona el Estado pasa 800 millones de dólares solamente acá en Santiago. No, yo decía como no dos veces, sino que estaba pensando en la cantidad de pasajes. Como sí, no, yo me refiero al tema de dónde sale la plata que financia todo esto. Sale de tu propio bolsillo y después tú pagas también el pasaje. Porque tienes que generarle la rentabilidad a las empresas privadas que ganaron esta licitación, dada por los buenos gobiernos socialistas que hemos tenido también. Y que ahora te restringen el metro, que después no va a poder llegar al cabro chico. ¿Qué? Ah, descomprimamos el metro. Pues el problema de la cantidad de gente que anda en el metro tiene que ver con un problema político. Ahí va. No tiene que ver con un problema de las personas que lleven bolso. Porque antes no fue tema. Ahora, eso es como, es que necesitamos que caigan tanta gente en metros cuadrados, pero si no cae más, porque van a decir que la gente deje de comer para que ande más flaquita y caiga más gente en el metro. Claro, así va a ser. Todos los que pesen más de 80 kilos van a tener que, no se suban en el metro. ¿Un vagón especial? No, ni tampoco eso. Se van a pie para que adelgacen. Hasta que adelgacen y ahí puedan pasar. En Japón, en una empresa, las personas no podían pensar más en cierta cantidad de kilos porque si no, no cabían en sus cubículos donde trabajaban. Y obligado. Así que tenían que bajar de peso, ¿sí? Bueno, esas cosas pasan en Japón, ¿por qué no pueden pasar acá? ¿Cierto? Exactamente. Pero hay más metro y bueno, hay diferencia entre Japón y Chile en varias cosas. No solamente en ingreso per cápita. Ellos tienen los autos Toyota, nosotros no. Acá también hay autos Toyota. No, pero no. Calle. Sí, pero acá los compramos, allá ellos los fabrican. Ah, ya los regalan. Los fabrican. Ya no los fabrican allá. Creo que no. Sale más barato hacerlo en otro lado. Claro. No, yo creo que es lamentable. De hecho, voy a ir en protesta con varios bolsos gigantes con patas. Ya. ¿Con no, patas? Con patas, porque camine solo al lado mío. Por si pasa alguien, se levante. Así, ¿qué pasó? Nos vamos a una pausa musical. Si quieren ustedes, si no, seguimos de largo. No, vamos a una pausa. Perfecto, seguimos de largo. Ya, así me gusta. Sí, claro. Vamos a irnos con un tema de Evelyn Cornejo a propósito de esto y a propósito de los usuarios del Metro de Santiago. Esto se llama Los Ratones. Ad hoc, me parece. Empieza a sonar Evelyn Cornejo en Radio Vía Francia. Esto que suena es Los Ratones. Después nos vamos con Equilibrio Espiritual a propósito de las rueditas y de bicicletas que vamos a tener que empezar a usar. Suenan Los Ratones en Radio Vía Francia. Esto es Evelyn Cornejo. Yo tenía un novio y de un día pa' otro dejó de hablarme. Un día se marchó y penando me quedé por los rincones. Un día los ratones, aburrido de tanta pregunta escuchar, se acercaron a mí y una maldad enorme me han de confesar, que él solía dormir con la boca abierta igual que los pajarones. No pudieron resistir y la lengua le comieron los ratones traidores. Les digo traidores porque a los gatos yo les he espantado, de la trampa los he rescatado y me pagan comiendo la lengua de mi enamorado.

alaba el sur. Me desciende y yo a contraluz, pero necesito tu juventud. Te regalo un pasaje en avión, pero a mi cama regresa hoy. Odio me sobra, amor te doy. La venganza habla con el dolor. Te regalo un pasaje en avión, sin vitaminas ni voluntad. Tren al sur. Tren al sur. Tren al sur. Tren al sur. ¿Sabes quién debe controlar y fiscalizar el agua? La encargada de esto es la DGA, o Dirección General de Aguas, donde realmente no regula como debe, así como también el Poder Judicial, que no está capacitado para sancionar de manera eficiente a quienes se aprovechan de este recurso natural, permitiendo que exista una mala gestión del agua. Es peculiar que ex empleados de la DGA pertenecen actualmente a estas grandes empresas. Cambios en el Código de Aguas son necesarios, ya que son leyes que permiten a las grandes industrias consumir a destajo nuestra fuente de vida. Reflexiónalo, sociabilízalo y compártelo para ver qué opinan los demás. Nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya regresamos con ese rapeo de la Claudia al retomar el matinal de Radio Villa Francia, acá a través del 107.5, la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central, y a través del www.radiovillafrancia.cl, en la señal online. La Claudia, que ya arregló la primera cuña que tenía que ver con el tema de los horarios, pero ahora se nos pegó. Le mandamos un saludo también allá a la Claudia, que es la voz del matinal que da el principio, el inicio de este programa, también los intermedios y la salida. Está muerto la risa de la cuña. ¿Ah? Un saludo para Claudia. Sí. Ya, regresa. A mí me gusta más en todo caso el otro. ¿Cuál? Aquí finaliza, Lisa. Ese es el mejor. Ese es el mejor. Este, el Lisa. Siempre lo bien, vamos a hacer una canción, un long play con eso. Un long play. En el Tren al Sur que viaja Jorge González, ¿lo dejan llevar bultos? Por supuesto. En ese Tren al Sur, antes de que se lo robara la Concertación, sí se podía. Sí, porque ya no va el Tren al Sur. Qué lástima. Llega Chillán nomás. Así es. A pesar de que gastaron como 2.000 millones de dólares en que llegara hasta Puerto Montt, no llegó a Puerto Montt. Llegó un par de veces. Gran tema de Jorge González. Justo sí. Estaba leyendo una nota que está bastante buena. Extraño eso en el Dínamo, pero está una columna que se llamaba Narea, el invento de los medios. Lo recomiendo. Uno que es gonzalista. Siempre me aburrió el nareísmo. Ah, ya. Sí, pues dentro de ese de contexto. Eso, andar llorando toda la vida, tan nareísmo ahí. Como si hubieran dos grandes genios del cuento. No, había uno, se llama Jorge González, un plomazo que tiene sí. Todo lo que le queráis, todo el cuento, pero el tipo era un genio, probablemente uno de los grandes letristas de la historia de este país, probablemente del continente. Sí. Que sea buena persona o lo demás, discutible. Algunos conozco gente que dicen que es un amor y otros que es un plomo. Pero eso pa cada uno. Uno también no es simpático con todo el mundo. Claro. Yo no sé si podría hacerlo en ese sentido. Además, yo no lo conozco personalmente, así que no puedo saber si es pesado o no es pesado, si es simpático o no es simpático. No tengo idea, ni tampoco tengo mucho interés en saber caso luego, no lo es. Me interesa, sí, las letras de sus canciones y eso es interesante. Sí. Se valora el talento, ¿verdad? ¿No? Claro. Sí, pues, nuestro John Lennon. Ahora, no sé si Narea le alcanza para Paul McCartney. Es el tema. De hecho, es que fuera de broma, dice el Rola, también estaba leyendo lo mismo. Muy buena, de paso. Sí. De hecho, vi eso también, porque salía en la parte de abajo del comentario. También lo vi, que el hijo de Narea ahí puteando a Nicolás Copano. Razones de sobra habrá para eso, pero en este caso hay una pica porque Copano se declara gonzalista y que había un solo genio en Los Prisioneros, y ahí el hijo de Narea no le gusta. De hecho, teniendo bandas interesantes, Claudio Narea como Profeta y Frenético, que no era mala banda, se quedó por ahí estancada, no tenía grandes hits, pero era una banda bastante interesante en términos de rock and roll. Pero estar a la sombra ahí de González debe ser siempre complicado. Pero también, digámoslo, el nareísmo es parte de una filosofía bien chilena, así como que está bien arraigada. Esta cosa de andar llorando, pelando al otro, todo el rato. Así como el nareísmo está ahí. Pero bueno, sí que vi eso. Gracias, Rulas, por el dato. Y está buena, por lo menos esa columna. Que de hecho, por ejemplo, en ese sentido, Narea es re buen chato. Vivía allá en Maipú, en la ciudad satélite. Pero aquí se juzga en términos de una banda, y tantos, claro, más o menos. De hecho, Jorge González ha hecho su gira solo, con otra gente que va reemplazando al otro integrante, sin ningún problema. Total, los temas son de él. Pero bueno, no nos vamos a entrar en una polémica carrerista y ojiguinista y toda esa ¿cierto? Vaina. Sí. Pero es porque nos fuimos con un tema. De hecho, para los que preguntaban, nos fuimos con Los Ratones de Evelyn Cornejo, después nos fuimos con Equilibrio Espiritual de Chancho en Piedra, o de Freddy Turbina, como ustedes quieran, como se le conoció en 31 minutos. Después nos fuimos con Difuntos Correas, Pasaje en Avión, y nos terminamos con Tren al Sur. Y después la cuña también, piénsalo, reflexiónalo, compártelo. De Jaime, ahí un saludo también para él, que venía llegando también de La Serena, para tomar conciencia respecto al tema del agua. Cuñas que se van a estar escuchando también en la radio Villa Francia, que dicho sea paso, el día 30 tenemos peña. Así dicen. Como que así dicen. Sí, ahí es. Para de torpedear la peña, pues, oye, ya. No, estoy diciendo, pues. Ya. Todo porque agosto y justo cae 30, si no estaría ahí con otro ánimo. Bueno. Sí, el día 30 hay una gran peña, gran. Cuesta 1.500 pesos la entrada hasta el 21 de agosto, después 2.000 pesos. Va a haber música, van a haber cositas para comer, para tomar y compartir con la gente de acá en la Villa Francia. Esto es en Las Estepas 845, en el multiuso, al lado de la comunidad cristiana. Así que ya saben, todos están invitados para participar en este gran evento. Los fondos son para poder seguir trabajando acá con la radio. Honestamente, los fondos son para comprarle un celular nuevo al Alfonso, no. y no aleje más que ay, que murió esta cosa. Y no, sí, eso. No, para, no le crean. Uno de 10 lucas. No le crean. No, tampoco, no le crean, no. No, ¿a dónde? Un iPhone. No, menos, no, una tablet. No, tampoco. Y bueno, hay una tablet. ¿Aló? No, claro. ¿Aló? No, sí. Ninguna cosa. No, nada para mí. Para autogestión. Es para poder tener una mejor transmisión y tener menos problemas. Tenemos pensado poner un jacuzzi en esta parte, va a ser un poquito hidromasaje, una cosita por el estilo. Sí. Alcanzará. Obvio, ahí cae de más un hay espacio. Sí, un jacuzzi, para allá cae unos columpios. Claro, sí. Si te cae una ducha de pies, es mucho. Pelador nomás. No, son para mejorar los equipamientos de la radio, como siempre. Así es. Bueno, y para el caso da lo mismo si queremos ocuparlo para un jacuzzi o no. Al final trabajamos para ganar, no andamos mendigando a nadie. Así también es cierto. Así que... tiene que ver con mejoras de la radio. Nos ganamos la plata, no andamos ahí pidiendo ni mendigando. Así que también es un espacio para compartir, que es muy importante. Claro que sí. A fraternizar, ¿eh? Claro. Exacto, sí. Conocernos, compartir, comer algo. Ahí. Así es. Beber poco, porque nosotros siempre estamos petados ahí. Sí, pero igual se puede beber juguito, sí, bebida. No, de hecho, uno compartir. La verdad no tiene mucho tiempo. Uno como además, generalmente, claro, por tradición, sí, algunos ya conocen, con algunos después nos vamos a servir algo terminado la actividad. Sí, ahí... Por lo menos a nosotros nos pasa así. El resto la disfruta toda lo que quiera, pero nosotros siempre, de hecho, como política de la radio, siempre ha sido así. Una vez que se cierran las puertas, ahí ya nos servimos alguna cosita. Porque no tenemos tiempo tampoco. Claro. Y hay que empezar a ordenar, y hay que empezar a limpiar, y hay que empezar... Bueno, siempre hay pega. Y de ahí viene su after party. Claro. Uy, que te soñó Yankee. Bueno, no importa. No está invitado porque ahora estás durmiendo, así que... Ni ahí, porque ahora voy a estar trabajando. Ay, ella... Sí, la yo trabajo. Me toca trabajar de noche, así que y ahí le da estaré. Con este tiene a todos peleando con él por lo mismo, pero bueno. Peleen. No, peleáis solo. No, pero yo no estoy miro peleando, po. ¿Ah? Por eso yo no peleo. No peleo con nadie. ¿Cómo que no? Pero si le pasáis dando explicaciones a las chicas, no, a Afrodita. No les doy explicaciones. Pero solamente si fuiste al puesto de la Rulo, le mandamos un saludo a la Rulo. Sí. A darle explicaciones. Y no, fui a conversar con ella, a visitarla y a compartir un jugo, pero exquisito que nos tomamos de esos jugos naturales. ¿Le fuiste a dar jugo a la... ella me dio jugo. Graben esta parte. Grábalo. No sé si se graba. Que no, sí, no hay problema. Quedaron la evidencia. Queda pero la bueno, evidencia. Hacemos un post fiesta sin el Alfonso. Oye, a propósito, ella me dijo que me había dejado un champú, así que me lo voy a llevar. Pero si no tenéis pelo. No importa, po. ¿Sí? ¿La de vender? Eso es recado. No. Es si lo regalamos. Que algo que se regala no se vende. Es que si lo regalamos al Ubuntu. Ni se regala tampoco. Quiere, ya listo, al Ubuntu. Ubuntito, está grande. ¿Sí? Sí. ¿Ya no le pegan? No. Fíjate, ¿no? Ayer hubo un punto de inflexión. Ya. Importante. Qué bueno. De hecho, agarró un hueso. Estamos hablando tontera esto, sí, pero porque ¿qué le interesa a la gente? Pero para los que siguen la carrera de Ubuntito desde que nació, Ubuntito que tiene un problema, mi perro, y se crió con puros gatos. Entonces, cuando salía a la calle... Maulla. No, cuando salía a la calle, jugaba con otros perros, se tira al suelo y empieza a hacer así como gato. Así como los gatos juegan así. Y siempre le hacían como bullying y todo porque él le gusta correr mucho. Y como todos los perros tienen buena porque todos van a comer a la casa, la verdad, toda la cuadra. Entonces le aguantan todo. Le aguantan todo. Pero ayer estaba con un hueso, me contaba, justo yo estaba trabajando por acá, y llegó Max, que es un perro gigante, negro, que es un vecino, muy buena onda el perro. Y juega con él, lo va a buscar para que juegue. Y le fue a quitar el hueso, grandote y todo el tema. Y Unto defendió su hueso y no. Y el Max se viró ahí, piola. Mira tú, está aprendiendo. Y la otra estaba llorando prácticamente. Así, o sea, mira, ya se vale por mí mismo. En cualquier momento deja la casa. ¿Cómo lo dejo la gata? Claro. Pero bien, saludo a Untito. Él tiene tu champú. Ah, mira tú, nada. Me dijeron que estaba aquí en la radio, así que me lo voy a llevar. Búsquelo. Lo busco, pues busca y encontrarás, dijo el señor. Si tú lo dices, mira, para lo que ocupa el señor. El que busca siempre encuentra. Eso no, no. Lo que busca siempre encuentra, eso no es bíblico. No, pues ¿quién dijo que era bíblico? Tú, pues tú empezaste con eso. No, yo dije una frase bíblica, pero eso no quiere decir que todo lo que voy a decir tiene que ser bíblico, ¿sí o no? En fin, estamos en el matinal de Radio Vía Francia y... Te comprendanlo, está muy complicado con esto de pasar agosto. Así que no, y además que... de haber trabajado toda la noche, entonces estoy con sueño. ¿Qué revisamos ahora? Respecto a algo que ocurrió ayer en la zona de Ercilla, esto particularmente hacia la comunidad de Temucuicui. Miento, a la comunidad Huentenwell con Mapo. Lo que pasa es que como son parientes, son hermanos, estaban en una y en otro. Y bueno, resulta que está el caso de Juan de Dios Fuentes, exintendente de la provincia de Ñuble durante el gobierno de Salvador Allende, miembro del MAPU. ¿Ya? Hoy día devenido en gran latifundista, tipo bastante conocido en la zona. En su casa funciona una comisaría 24 horas al día por protección policial. Bueno, resulta que ayer él vive en el fondo Centenario, territorio que es reclamado por comunidades mapuche en términos de territorio ancestrales, de los cuales poseen títulos de merced. Uh-huh. Cuestión que no posee, por ejemplo, Juan de Dios Fuentes. No posee documentación que le permita decir que ese territorio es de él. Pero tiene resguardo policial hace bastante tiempo, puede justificar, y es un territorio en disputa, por así decirlo. El caso es que parte de la comunidad Huentenwell con Mapu, junto con otra comunidad, estaban realizando un tragún en cercanías de este predio de Juan de Dios Fuente, en el cual se reclamaba también la pertenencia, la recuperación de este territorio, un proceso de recuperación. Y estaban en un tragún reunido cuando de pronto empieza, sale Juan de Dios Fuentes junto con su hijo y carabinero a disparar contra las personas. Lo llamativo acá es el hecho de que un particular pueda salir sin ningún problema y usted puede poner todos los contextos y escenarios que quiera. Incluso darle la razón en virtud de un ataque, lo que usted quiera. Pero sale un particular armado con escopeta junto con su hijo y carabinero protegiéndolo, disparando a otro. Entonces, cuando uno mira esto, pues hay gente que puede decir, no, lo que pasa es que ellos fueron a provocar y puede tener todas las versiones porque puede creerle o no creerle a alguien. Y ahí estamos, cada uno está en la posición que quiera ver. Pero una cosa es muy distinta, es avalar que un particular pueda estar disparando frente a otro, amparado y protegido por carabineros que también están disparando como si nada. Porque eso es parte del procedimiento, bueno, que transparente que eso es así. Y que don Juan de Dios Fuente es miembro honorario o honorífico de carabinero, por tanto se le permite no solamente el porte de arma, porque la tiene registrada, sino poder dispararle a personas civiles sin ningún problema, siendo protegida y amparada por carabinero. Todos saben que existe y que funciona prácticamente una comisaría o una tenencia en su casa y protegido las 24 horas del día. Participaron zorrillos dentro de este operativo policial, el cual dejó herido, afortunadamente no de gravedad, o que no necesitan asistencia, por lo menos lo que los comentó Daniel Melinao, huerquén de la comunidad Huentenwell con Mapu. Esto ocurrió el día de ayer, y no es la primera vez que ocurre. dicho sea de paso, ha ocurrido sistemáticamente. Por eso llama la atención este persona que ha sido entrevistado, que un terrateniente, un latifundista, con este pasado allendista. Que algunos dicen, oye, pero como que una cosa con la otra. Y sabes que no es tan raro. Y aquí viene otra discusión, para quien quiera profundizar en ello, hay unos textos re interesantes que les recomiendo revisar, que tiene que ver con el campo durante la Unidad Popular y previa, que tiene que ver con la visión que tenía la izquierda del campo, que no hay una reivindicación del mapuche, hay una reivindicación del campesinado empobrecido. Uh-huh. Cuestión que han reclamado también mapuche en términos de cómo fueron también vistos, y también, entre comillas, algunos, por lo menos, historiadores mapuches acusan que fueron utilizados también por cierta izquierda, no contemplando, algunos lo ven como algo bueno, como parte de un proceso de lucha, y otros no, porque no los contemplaban como mapuches, sino como campesinos empobrecidos. Uh-huh. Y en ese contexto, que si bien había un cierto reconocimiento mapuche para rescatar ciertas raíces históricas latinoamericanas y todo el cuento, que era muy propio de la izquierda chilena, no hay ese reconocimiento y esa reivindicación como indígena. Cuestión que es muy propia de estas últimas décadas, ya más fuerte en términos políticos, construido esta petición de nación mapuche que viene a finales de los 90, ya cristalizada como un concepto político, a eso me refiero. Por tanto, la gente de izquierda de esa época no deviene ya, bueno, digámoslo, el haber sido intendente de la provincia de Ñuble no te constituye necesariamente en un revolucionario. Que el caso de Juan de Dios Fuente, que siempre ha tenido una visión bastante crítica con el tema de las comunidades mapuche, siempre, pues a mucha gente le llama la atención así como, oye, y era allendista del Mapu, o este, bueno, pues si dijéramos por eso, pues hay un montón del Mapu que la verdad son dueños de este país, pues. Y no solo del Mapu, también de otros partidos de izquierda. El tema es que el Mapu como que es un paradigma, sí, de la vuelta, claro, de esta chaqueta. Así como que en un taller de formación a todos los llevaron para decirles que en el futuro se convirtieran. La cantidad de mapu gerente de empresa es impresionante. Es impresionante. Sí, es cierto, en vez de le hicieron taller de marxismo, según le hicieron taller de gestión. Gestión empresarial, la verdad, son muy buenos gerentes. Para ello, en términos de acumulación. Porque si fuera para el bien de otros, digamos, para que y para luchar e integración de los más marginados, obviamente uno diría, bueno, por lo menos de algo haya servido el taller de gestión que hicieron. Claro. Pero si es para para seguir saqueando como los maestros en gestión que le enseñaron, ahí ya entramos en problemas. Y ahí está la contradicción, obviamente, ideológica o de pertenencia, de identidad, de hecho. Sí, sí, yo conozco socialistas, comunistas, que son ahora empresarios y que en un tiempo eran revolucionarios. Y ahora, como empresarios, son tan... ¿cómo se usa una palabra a usar? Son tan brutales para la explotación como cualquier empresario. Los explotas. Entonces, claro, son unos explotadores de primera. Explotado y convertido en peor explotadores. Claro. Claro. De hecho, si le interesa acá, le voy a dejar parte de la conversación que tuvimos con Daniel Melinao, un huelquén de la comunidad de Huentin Huelcún Mapu, siempre. Es bueno que en primera persona puedan contar aquello. Les dejo esto para que lo puedan escuchar. Justamente el día de hoy, justamente con la comunidad Chinao, hicimos un reunión, en el periodo del partido de la Juan de Dios Fuente, la cual, digamos, ambas comunidades delimitando espacios territoriales ancestrales, donde claramente fuimos emboscados, más que nada, justamente, o sea, emboscados de parte de la policía, justamente con el latifundista, la cual no me dieron ninguna provocación y entraron a quemarropa, donde el latifundista, en este caso el particular, cuando yo frente, andaba con arma 38 y su hijo también portaba un arma de grueso calibre, donde fueron cientos de disparos contra hermanos, mujeres, niños que participaban de este aún. Entonces, en realidad, nosotros como comunidad nos parece preocupante esa situación, cómo está actuando hoy día los particulares y amparados y también protegidos con los carabineros. A él lo protegían alrededor de 6 carabineros en infantería y más 2 zorrillos que venían de la base militar que se encuentra aquí en pie y más justamente a 1 kilómetro de su casa. Nosotros, como le digo, amparados bajo el convenio 169, fuimos a hacer un límite con otra comunidad y también fuimos a hacer un reconocimiento donde se decía y anteriormente. Como le dije anteriormente, fuimos a por la policía y este señor cuando yo, como le digo yo, esto fue lo que sucedió dentro del medio. En realidad nosotros como comunidad, justamente con la comunidad antinao, alrededor de 100 peñis, llegamos hasta el sector haciendo el reconocimiento y también delimitando territorio. Entonces, y ahí fuimos, y lo que hizo hoy día en realidad nos parece preocupante a nuestra comunidad y también quedó claro con la otra comunidad que hicimos el dragón dentro de ese sector, de ese espacio territorial ancestral, seguir avanzando hacia la libertad y hacia la restauración del territorio. O sea, llegamos a un acuerdo, seguir luchando y con mayor fuerza hoy día, como actúa este señor. Yo creo que ya y en conjunto vamos a realizar acciones donde efectivamente vamos a enfrentar a este particular. Mira, en realidad tenemos un lesionado dentro de la comunidad, digo, completa en realidad, pero no pasó a mayores y tampoco vamos a recurrir al hospital. Efectivamente, nosotros, después de largas conversaciones con el gobierno, en realidad quedó claramente demostrado de que no hay una voluntad política de parte del gobierno y tampoco hay una voluntad de parte de los particulares y de las empresas forestales en devolver el territorio, donde claramente nosotros decidimos nuevamente retomar las acciones y dentro del día de ayer estamos esperando una tala de bosque en la empresa Forestal Arauco. Entonces, desde ayer en adelante reafirmamos nuestro compromiso como comunidad de seguir luchando y de seguir recuperando el territorio que hoy día están en manos de las empresas forestales y que hoy día están siendo usurpados, en este caso por el señor y Forestal Arauco, Forestal Arauco. Justamente lo que te dije, en este caso el particular, cuando yo fui justamente con su hijo, protegido por carabineros, porque tan especial llegó ahí, él fue el que ejerció el mayor disparo frente a nosotros, el grupo que se encontraba en un cabón de ese sector. Eso es, pertenece al esto es un territorio ancestral que está siendo ocupado por tiene protección las 24 horas del día y claramente hoy día está protegido alrededor de 20 carabineros que están estudiando la casa en realidad. Y además es un territorio que él ha podido demostrar que tiene poder, o sea, que claramente está demostrado de que él está ocupando un territorio que ni siquiera tiene los documentos de ese terreno. Entonces, lo que está haciendo hoy día el gobierno protegiendo, lo que está haciendo hoy día Carabinero, en realidad es suficiente, que ni siquiera tiene documentos a nombre del señor Sánchez. Y aquí nosotros como comunidad tenemos antecedentes claros, con el título de Mercedes, que eso lo ocupó y son territorios más. Y eso también ocupa el señor Fuentes, que ni siquiera tiene documentos y lo compraron. Las razones son que nosotros, reafirmar el compromiso y también, digamos, unir fuerzas con otras comunidades dentro del territorio de Malleco y así. Claro, mira, en realidad nosotros también estamos estudiando la posibilidad de tener un recurso de protección, en realidad, porque puede ser que este particular esté actuando de esa manera, armas de fuerza calibre, tanto en contra de los niños, mujeres y gran parte de la comunidad que se encontraba. Bueno, eso era parte de lo que conversamos con Daniel Melinao el día de ayer a propósito de esto que ocurrió en esta zona, en la comuna de Ercilla, que relata, sobre todo, me quiero quedar en la última parte, que tenía que ver con los títulos de Merced, que tenía que ver con los documentos, digamos, bueno, que demuestre esta persona, que está siendo amparada por el Estado, que tiene una comisaría prácticamente en su casa, de que él es dueño real de este territorio. Pues nosotros tenemos documentos de título de Merced. Y aunque él fuese dueño de esos territorios, no le da derecho para estar armado y enfrentar con armas a gente que está desarmada. Es que puede darse perfectamente, y por eso yo hacía hincapié a la parte que tenía que ver con el tema del particular con carabineros. Uh-huh. Está el uso de la legítima defensa. Claro. ¿Ya? Pero ¿qué sentido tiene la legítima defensa si está carabinero ahí? Eso, a eso iba. Porque un particular puede disparar y es amparado por carabinero, al lado de carabinero, protegido por carabinero, con un contingente carabinero disparando al otro lado. Claro. Pues eso ya no es legítima defensa. No, pues. Por eso, en el caso de que si a una persona la están asaltando en su casa, pongámonos en ese caso, y que es su casa, en el caso de que acá fuera así. Exacto. Y llega carabinero, esa persona no puede seguir disparando. Si está, si tiene un arma o no puede disparar, no está autorizado para disparar porque ya llegó la fuerza pública, la cual va a tomar el control de la situación. Entonces, por lo tanto, en eso tiene toda la razón. El tipo no tenía por qué usar sus armas, ni su hijo tampoco, si estaba ahí carabinero. Y pero, más todavía si el terreno no es de él, porque legalmente no tiene ningún papel de que lo dé como propietario. Entonces, menos derecho tiene a estar ahí enfrentándose o disparando contra la gente. Y según y entonces, por lo tanto, ahí el gobierno va a tener que dar una explicación. ¿Por qué? Porque carabinero no se manda solo, ni tampoco está bajo las órdenes de un empresario ni de un latifundista. Eso es. Carabinero está bajo las órdenes del ministro del Interior, no, perdón, sí, ministro del Interior, y de ahí más arriba está la presidenta de la República. Y carabinero está para defender a todos, digamos. Claro, y no solamente para un lado o para otro, no, claro que sí. No está al servicio de uno que, no sé, porque tenga... una situación social o privilegio social contra otros que son indefensos. Más bien tendría que ser lo contrario. Y además, por lo que tengo entendido, la reunión no era ni para ir a asaltarlo a él en su casa. No. Estaban reunidos nomás. Y reunirse no es un delito como para que alguien venga y... Claro. Ahora, ¿qué es lo que decía de que estaban reunidos en su terreno? Ajá. Pero sucede que no es su terreno porque no tiene los papeles, no tiene ningún título de propiedad. Por lo tanto, no era de él. Obvio. ¿Cómo puede sentarse uno en un espacio por ahí? Es lo mismo que tú te pongas en la plaza, llegue un vecino y te empieza a disparar porque está instalado en la plaza cuando la plaza es pública. No es de él. Así con la situación que ocurre, que no es la primera... recordemos que la cual se ve también involucrado en particular Juan de Dios Fuente, latifundista de la zona, y que es amparado por carabineros. Lo llamativo acá, insisto, en cualquier de las circunstancias que uno pueda ponerse, en cualquiera, uno podría llegar a decir, sabe que esta gente se reunió y fue a atacarlo. Claro. Y uno dice, ok. Se defendió. Se defendió. Se defendió y... Ya, pero ahí estaba carabinero. Claro. ¿Qué tiene que hacer él? Entonces, porque aquí ya empieza a ocupar, se empieza a hablar de que hay una discriminación en el uso, a propósito de lo que estamos hablando con el caso de Michael Brown, de parte de carabinero, porque funciona como un ejército privado. Claro, al servicio de personas particulares. Particulares, por eso, privado. Claro, privado. Entonces, ahí donde el tema de las distintas versiones... pueden entrar a chocar. De hecho, para poner un ejemplo gráfico, ayer en cierta prensa, por ejemplo en el Mercurio, se hablaba de confuso incidente. Confuso. Obvio. Ya da como ciertas luces. Cuando uno escucha confuso incidente, ya sabe. Que ya está medio. Pero donde también hubo una especie de confuso incidente. Y aquí déjenme detenerme un poquito, yo lo tenía anotado por acá, estaba la nota, pero me moré un poco. Tiene que ver con lo que ocurre en Tiltil, zona norte de la región metropolitana. Uh-huh. Es parte de la región metropolitana, aunque no parezca. Y el día de ayer, a eso de las 7 de la tarde, salieron personas, varios vecinos, a cortar a la altura más o menos del kilómetro 60 de la 5 Norte, cortar la ruta. Cuestión que hicieron, con bastante éxito. La razón, una empresa de residuos tóxicos que se va a poner. Donde se van a alojar residuos tóxicos de la región metropolitana. Razón más que suficiente para manifestarse. Ahora, cuando uno empieza a revisar la zona, y particularmente en Runge, donde se va a colocar este residuo tóxico, se empieza a encontrar con una serie de catástrofes ambiental, concretamente. Por ejemplo, para graficar, en el sector de Tiltil, Runge es una parte de la comunidad de Tiltil. Tienen dos vertederos, que uno es el de KDM y otro es el de Gersa. Tienen tres relaves mineros, uno de Codelco, de Andina, está el otro de Angloamérica y otro que llega por otro lado. Que de hecho ahora con 244, que es de la división andina, que se va a extender, va a llegar mucho más, hay arsénico y todo el tema, cosa que ha sido denunciado. Tres chancherías de la empresa Portland. Sí. Que particularmente afecta al sector de Montenegro, también dentro de la comunidad de Tiltil. Sin contar el resto de empresas. De hecho, allá llegan todos los que son los residuos percolados, toda la caca de la región metropolitana, llega hasta la zona. De hecho, ya en el 2009 se hablaba de un grave daño ambiental que ha afectado incluso las napas subterráneas, el agua potable, cuestión que se hace cada vez más compleja en ese territorio, en esa zona. Tienen dos cárceles. De hecho, iba a haber una tercera, pero autoridades regionales dijeron, puede que sea mucho. Y una serie de otras empresas, en las cuales están una empresa, por ejemplo, que contaminó tremendamente, hubo un daño y tuvo que pagar una multa, que fue una empresa de cemento. Todo eso en Tiltil. Zona de sacrificio. Así se les llama, zona de sacrificio. Ah. Y ahora, lo que es casi inminente, la empresa Ciclo va a poner una planta de residuos tóxicos. En esto, la gente dijo, basta. Todos le han prometido, etcétera, etcétera, autoridades locales. De hecho, actualmente hay un alcalde de RN. Los dos periodos anteriores hubo un alcalde de Partido Comunista. Se han hecho, en definitiva, a favor del empresariado. Se ha dejado que esto sea una zona de sacrificio y que se haga lo que quiera con esta zona de la región metropolitana. Cuando los vecinos ya le llaman que esto es el patio trasero de la región metropolitana. Les tiran todo. Y más encima siguen. Cuando ya se están viendo compensaciones por los daños ambientales, siguen. Y más encima, no solamente queda de residuos tóxicos. Ojo, residuos tóxicos. Sino que también tiene que ver con esta ampliación que ahora viene de Andina, el caso particular de Codelco. Esto no para, esto sigue. En términos de empresas que llegan hasta allá. He nombrado las más conocidas, o por lo menos, más o menos, para graficar las grandes que hay. Hay un montón de otras más. Bueno, se manifestaron ellos en la 5 Norte un fin de semana largo, en el cual dijeron, bueno, esta es la manera que tenemos para visibilizar. Obviamente la prensa llegó porque había un taco. Y lo que cubrió fue el taco. Esto como a las 7 hasta cerca de las 8 se terminó el corte. Llegó Carabineros, Fuerzas Especiales de Santiago y otras más que venían del sector de Colina, si no me equivoco. Y hasta ahí todo bien. Se despeja la pista, la gente se fue para sus casas y en el momento en que se estaban retirando, fueron reprimidos. Y fueron reprimidos en la zona particular de Runge. De hecho, tomaron detenida gente dentro de las casas. Cosa que despertó más los ánimos. Esta era la segunda protesta en la semana. La primera habían intentado hacerla el día jueves. No tuvo mucha repercusión, pero ya se habían manifestado y van a seguir manifestándose porque no quieren morir, la verdad. Bueno, cinco detenidos durante la noche. unos fueron enviados para Lampa, cosa que pudimos chequear y registrar durante la madrugada, y otra al sector de Colina, si no me equivoco, pero fueron dejados en libertad durante la madrugada, uno muy golpeado, un hombre, por el cual su mujer también intentó evitar la detención, ella estaba embarazada, y fue detenida también por carabineros. De hecho, lo dejo parte con el relato que hace Elvio Santana. Él es presidente del Zonal Norte de la CUT, pero también vecino de la comuna de Tiltil, y estaba en esta manifestación que se desarrolló. Conversamos con él anoche, bien tarde en la noche, para que lo graficara un poco de qué trataba esto. Uh-huh. Yo creo que vamos a pasar a escuchar ahora, para que vean, bueno, en primera fuente de cómo están en esta manifestación y lo que ocurrió después. En la comuna tenemos dos mega relaves, ¿ya? Uh-huh. Tenemos dos cárceles, tenemos tres relaves pequeños, no tan grandes como los otros, por supuesto. Tenemos dos vertederos sanitarios, donde pasa toda la basura de Santiago, incluida sus líquidos percolados y la seca. Y ahora quieren colocar una planta de residuos tóxicos. ¿Ya? Esto ahora. Esto es ahora ya, uh-huh. Ahora ya. Está, se podría decir que es casi listo el tema. Entonces nosotros ya no queremos más contaminación en nuestra comuna. Hay unas chancherías también ahí hasta Portland, si no me equivoco. Tenemos dos chancheras también en la comuna. Uh-huh. Claro. Entonces el tema está que nosotros ya no queremos más. Estamos cansados del tema de la discriminación que se ha hecho con nosotros, porque tú entenderás con todo lo que yo te acabo de comentar, que no es menor, que ahora nos vengan y nos pongan a estar traducidos tóxicos. ¿Y ustedes, Elvio? Estamos hablando con Elvio Santana, tú eres de Runque. No, yo soy de Tiltil. Ah, ya, de Tiltil. Estoy, para que tú te hagas idea, estoy a 10 kilómetros. Ya, relativamente cerca. ¿Mm? Relativamente cerca. Tiltil es una localidad que pertenece a la... Perdón, Runque es una localidad que pertenece a la comuna de Tiltil. Ya. Ya, aquí tienes varias localidades. Tienes, por ejemplo, Runque, Caleu, Montenegro, Huechún, Huertos Familiares, Polpaico, Chicauma. Uh-huh. Hay varias localidades que pertenecen a la comuna. Y entre esas está, obviamente, que Runque. Ya. Y hoy día se tomaron la carretera 5 Norte. Correcto. Hoy nos tomamos la carretera 5 Norte en acto de repudio contra este tema, porque, la verdad, como te digo, estamos cansados. Decirte también que tenemos en la comuna, pagamos el pasaje más caro de la región metropolitana. Pagamos 1.600 pesos, tenemos poca locomoción y mala. Uh-huh. Mala. El año atrás también hicimos unas manifestaciones acá, nos tomamos la comuna, apoyada en ese tiempo por el alcalde. Hoy día el alcalde es de derecha y tenemos muy poco apoyo de ese alcalde. Uh-huh. Comentarte lo que ocurrió hoy día. Sí, eso me interesa. ¿Cómo, a qué hora comenzó el tema de esta ruta, del corte de ruta en la 5 Norte? A las 7:30 de la tarde. Esto en el kilómetro 60. Más o menos, sí, más o menos, kilómetro 60. Focalizamos, nos detuvimos en dos grupos, y uno bloquearon un poco más arriba, y después nosotros bloqueamos el sector más abajo, frente a Runque. Uh-huh. ¿Ya? El tema es que nosotros terminamos nuestra manifestación pacíficamente y Carabineros llegó diciendo que íbamos a despejar la carretera, y le dije que no, que obviamente no lo íbamos a hacer. Él vio, cuando tú dices, a ver, terminamos, ¿a qué hora empezó y como a qué horas terminó? Para tener más o menos en términos temporales establecido bien el tema de tiempo. Mira, esto empezó más o menos 7:30 de la tarde y terminó ya a las 8:30 de la tarde. Tuvimos alrededor de una hora, hora y media, uh-huh, más 8:30, 9 más o menos. Ya, no recuerdo bien los horarios. Bueno, pero mira, un momento, el tema, nosotros terminamos pacíficamente. Llegó Carabineros justo cuando nosotros ya nos veníamos, y con sus carros lanzados, empezaron a tirar carros lanzados, con agua, obviamente, balines de goma, que le dieron a varias personas. ¿Esto cuando ustedes ya habían terminado ya? Correcto, habíamos terminado. Ya. Y despejado la ruta, terminados yéndose para las casas, como uno podría ver. Claro, así tal como tú lo dices. Uh-huh. Pues nos reunimos abajo, haciendo un análisis del tema, que realmente había sido un éxito para nosotros, porque había llegado la televisión, habíamos hecho el corte carretera, que era nuestro objetivo. ¿Y en ese momento comenzaron a reprimir? En ese momento comenzaron a reprimir. Y ahí, obviamente, los más jóvenes, que nos costó un poco, empezaron a tirar piedra, obviamente, porque uh-huh, trataban de defender. Bueno, después yo me vine para acá, como te digo, pero yo tengo familiares allá. Entonces me explicaba que a la gente la empezaban a reprimir en las casas, empezaban a tirar bombas lacrimógenas en las casas. En el sector de Rungue hay como poblaciones, me imagino. Claro, es un sector, una localidad que tiene, esto no tendrá más de 100 casas. Ya, y a esas, directamente a las casas, comenzaron a reprimir. Correcto, hay una persona que está herida. Porque el minero ingresó violentamente a su casa y la golpearon con un fierro en la cabeza. Disculpa, en esa parte, ¿lo golpearon al interior de la casa? Al interior de su casa. Ya. ¿No tiene el nombre de esa persona? No, él en este momento está detenido en Lampa. Son 5 personas que están detenidas en Lampa. Ya. ¿Ya? Y entre eso está la señora de él que está embarazada. ¿También detenida? También detenida. Ya. No, Carabinero no tuvo ningún miramiento, y yo te digo, fue peor que la dictadura, que entrar a las casas ya consiguieron que es una violación contra los derechos fundamentales, o sea, te lo digo así derechamente, y eso es lo que nos preocupa, lo violento de Carabinero, o sea, no era tanto, o sea, ya había terminado todo. O sea, si tú me dices a mí que esto fuese sido cuando nosotros estábamos manifestando, tal vez sí, uno era un mea culpa y era así, sí, efectivamente, uh-huh. Está bien. Oye, Elvio, ustedes se fijaron, sí, a ver, Carabineros que reprimió, ¿es gente de las localidades o fuerzas especiales enviadas de Santiago? Fuerzas especiales, pero había, como te digo, como le comenté, Kika, había gente de Carabineros de Lampa, Batuco, Tiltil, Huertos Familiares y fuerzas especiales que venían de Colina. Ya, que básicamente es como los sectores más cercanos. Correcto, son los más cercanos. Y ojo, no te sé, Carabinero ya llevaba 5 días ahí esperando, porque el jueves también hicieron manifestaciones los compañeros allá. Y esto, imagino, va a aumentar el tema de las manifestaciones. Yo creo que sí. La verdad, mira, yo me comuniqué con Rodrigo García, que es el abogado, el asesor jurídico que tiene la CDB del trabajo, cuando para poder ver un tema que podíamos hacer. Como él es abogado laborista, me dijo que no veía mucho el tema. Ah, ¿no han visto abogado todavía? No, ninguno, nada. Ah, ya, para poder ubicar acá, les puedo pasar tu teléfono. Claro, ningún problema. Pero mira, yo creo que es que el tema vendrá después por las acciones judiciales que puedan tomar, porque, como te digo, hemos terminado ya. Elvio, tú me hablas de 5 personas detenidas, estas estarían en la comisaría de Lampa. Correcto. Que una comisaría igual bastante chica, yo la conozco. Y entre ellas habría una persona embarazada. Correcto. Ya, eso está confirmado. Confirmado. Ya. Es muchísimo más larga la entrevista. Esto es la conversación que tuvimos con Elvio Santana. A propósito, esto fue anoche, viene en la madrugada, la verdad. Para aclarar la parte final, fueron liberados las personas que habían sido detenidas. Estos fueron liberados en la mañana. Perdón, en la madrugada fueron liberadas y se sabía que la mujer que estaba embarazada había sido llevada a contratar lesiones, que no había sido detenido propiamente tal, sino porque como había intentado salvar a su marido, que la habían golpeado y también la habían detenido, le ocurrió por lo menos la información que nosotros logramos recabar en la madrugada. Dos hechos acá llamativos, uno que tiene que ver la realidad de Tiltil, que ya estábamos conversando previamente, y otro, la manera de actuar que tuvo Carabineros, que era cuando se estaban retirando. O sea, cuando ya, la verdad, no quedaba nada, la gente se iba retirando a su casa, fue cuando actuó. Se portaron mal, ahora les pegamos. Uh-huh. Una cosa así, más o menos. El tema es que esto enciende mucho más los ánimos, a propósito de lo que estamos hablando de Ferguson. Esto enciende mucho más, la gente ya ha anunciado mayores movilizaciones, y la verdad, independientemente del tema, que no deja de tener gravedad, lo ocurrió con Carabinero, es que se van a movilizar igual. La verdad, están peleando por sobrevivir a esta altura. Tener una planta de residuos tóxicos a sabiendas de que ya es una zona pero profundamente contaminada. Una falta de respeto tremenda para la gente que vive ahí, pero es que es de una indolencia que llama la atención. Y aquí uno tiene que empezar a mirarse también para este lado, porque claro... uno, qué sé yo, va al baño, hace sus cosas, bota la basura y todo, pero le preocupa bien poco dónde termine esta. Y bueno, resulta que esta zona de Tiltil no solamente donde murió el guerrillero, sino que donde la gente se muere básicamente porque hay un nivel de contaminación tremenda. Contaminación de metales pesados, contaminación de arsénico. ¿Recuerdan hace un tiempo que estaba contaminada el agua? Pero pasó, no, que ese eran como estándares, estaban bien y todo el cuento, y al final se hizo como un arreglo ahí. Claro. Pero eso se solucionó en términos reales. Las empresas siguen funcionando ahí. Ahí están las chancherías, que particularmente a ciertos sectores allá, unos rungue, le llega, y el sector de Montenegro, le llega todo el olor, ¿cierto? Pero se está planteando ciertas medidas de mitigación. ¿Cuáles son estas medidas de mitigación? Según la nueva legislación que hay y que existe, que antes no estaba, era que la empresa unilateralmente, porque así se da en este país, va a hacer ciertas medidas de mitigación que le parezcan lo conveniente para la zona o la comuna. Pero no dejan de funcionar. No. Y ellos, claro, se hace ellos mismos la investigación y lo comprueban según su conveniencia. Nadie supo si realmente corresponde con la viabilidad del pueblo que ahí seguirá soportando, obviamente, la contaminación. Sí, lo hemos visto en otros momentos en que algunas empresas ponen unos cuantos arbolitos, arreglan una plaza y con eso mitigaron. Como se gusta decir acá, no están cometiendo ninguna ilegalidad porque la ley lo ampara y les permite eso. Ahora, que puede ser cuestionable, que podrían hacer más cosas, claro, que éticamente probablemente a alguna gente no les parezca claro, pero ellos están cumpliendo la ley. Exactamente. Y cuando la empresa dice eso, sabes que, de hecho, desafortunadamente, tienen razón. Pero que la ley ya la hicieron ellos para ellos, po. Ah, pero ese es otro tema. Ahí está el problema, Alégale ahí a los lobistas. Claro. Pero la verdad de la milanesa es que la ley está hecha para ellos y ellos cumplen la ley. Claro, sí. Y si no la cumplen, bueno, las multas salen mucho más baratas. Claro que sí. No le tenemos que pagar para mitigar. Pero se genera que arbitrariamente, porque esto nadie lo decidió, porque esto se dio, porque en definitiva tiene que ver con política sistemática. Bueno, se decidió que esa zona iba a ser una zona de sacrificio y no se le preguntó a nadie. Y ve gente ahí. Y los que están ahí les tocó y... Claro. Y ahí. ¿Por qué no hacer una zona de sacrificio en Chicureo? Podría ser. O en Las Condes, o corre más viento, Vitacura. ¿Sí? Corre más viento. Allí para arriba, en la cota 1000, hacia arriba. Ahí en la cordillera podrían perfectamente. Corre más viento allá. Pues claro, y se lleva todo el viento, se lleva todo. Capaz que lo traiga para acá otra También vez. También es cierto, sí. Bueno, el tema es que algunos se preguntarán, bueno, si no es ahí, ¿dónde? Y ahí es donde vienen las grandes preguntas. Es un tema, es llamativo, es parte de la realidad diaria de Tiltil. Y la atención que a nadie le importa un carajo, porque en definitiva las empresas pueden hacer y deshacer, y punto. A lo más se pagará una multa, una zona golpeada, no solamente también por la empresa, sino por la corrupción de las autoridades políticas de ahí. Del lugar, claro. Y la indolencia de parte de otro. De hecho, por ahí también leía una columna de ciertos vecinos. Todas las autoridades han prometido y han dicho que ya no se puede soportar más lo de Tiltil. Estamos hablando, por ejemplo, del año 2008-2009. Claro, antes de las elecciones, po. Estamos hablando de hace muy poco tiempo también en elecciones. Bueno, resulta que estamos en el 2014 y sigue empeorando el asunto. Claro. No se sigue solucionando. Así que probablemente usted va a escuchar hablar de Runge y va a escuchar hablar de Tiltil. Es una localidad dentro de Tiltil que es Runge. En Montenegro, por ejemplo, había otro que también tenía que ver con el tema de cemento o que tenía que ver con la planta de andina de Codelco, que también acusó por allá por el 2009-2010 contaminación por arsénico. Vamos a seguir escuchando porque la gente ya está en una posición de que, la verdad, ya no se aguanta más. Y no es un tema de olor, es un tema realmente de contaminación. Estamos hablando de residuos tóxicos ahora. No solamente ya los percolados y la caca y toda la basura de Santiago. Estamos hablando de residuos tóxicos, de empresa. Claro, y es una plataforma excelente para los políticos para decir, yo voy a cambiar, vote por mí. Votan por él y después no, es que vamos a ver. Pero en Chile no ocurre eso. En Chile son los políticos muy serios. Claro. Sí. Dicho sea de paso, que ya están los candidatos presidenciales para el 2017, ya, porque lo están elevando ahí de los grandes medios, el caso de Andrés Velasco, que lo subió la CEP, más chanta que la CEP. Y el caso también de Meo, ya casi se ve la carrera presidencial ya casi lista. Están haciendo campaña ya. Dentro de los últimos temas que ya nos van quedando, se me había pasado, me lo recordaron acá por interno. Hoy es el Día de la Solidaridad. Ah, sí. El... Soy solidario, Manu Chao. ¿Pero por qué? Soy solidario, como dicen los chiquillos en homenaje a Manu Chao. Porque hoy se conmemora la muerte de Alberto Hurtado Cruchaga. 18 de agosto del 52. Exactamente. Un personaje bastante polémico y que ha sido pintado bastante con retoque y bastante esmalte, dicho sea de paso. Figura comercial también bastante potente para empresas que son privadas, que hoy día manejan los nombres de lo que fueron sus fundaciones o que fueron sus ideas originales. Me refiero particularmente al Hogar de Cristo, que pertenece a una empresa que pudimos conocer más en profundidad cómo funciona ese teje-maneje a propósito de la huelga de los trabajadores de el Hogar de Cristo, que no fue hace mucho. Y mucha gente decía, oye, pero una fundación... No, esto es una empresa y funciona de tal manera. Y tiene estos gerentes y tiene esta... Bueno, ¿para qué decir la funda del Hogar de Cristo? Que ya no le pertenece al Hogar de Cristo propiamente tal. Tiene solamente un... pedacito, como también el cementerio Parque del Recuerdo, que también ahora tienen un... Al principio era de la fundación. Exacto. Yo tengo que contar parte de influencias personales. Cuando tenía alrededor de como, qué sé yo, 13 años, me regalaron un libro bastante interesante y muy completo sobre la vida y obra del padre Hurtado. Bien grandote, una edición bastante linda, me lo regaló una amiga de mi madre. Y ¿sabes qué? Me gustó muchísimo. Me encontré bastante choro, era muy distinto a Cristian Campos. No sé si me explico. Todos conocemos a Alberto Hurtado en la figura de Cristian Campos, que era este actor que hace clase ahí en la Universidad del Desarrollo. Actor que siempre actúa de Cristian Campos, y bueno, salvo el padre Hurtado, que todos recuerdan, es como Sor Teresa lo ande, todos recuerdan a Paulina Urrutia, pero claro, tiene una imagen así como bien santurrona, tiene una imagen así como así, mira y arma la iglesia católica y la juventud católica, y sí, pero así, muy Canal 13 en época de todavía mucha censura. Y cuando me leo este libro, y uno profundiza más en su en cómo poder decir en su historia, en su vida, y no se queda con estos personajes ya construidos, muy pintados, como ¿se acuerdan de una serie que dieron que era cuánto vida tiene un ojal que tenía que ver con su madre costurera y todo lo demás? Bueno, el caso es que este cura, que fue llamado comunista no pocas veces, sindicalista, que tuvo su formación como sacerdote jesuita, si no me equivoco, tuvo también pasó por Lovaina, sociología, un tipo bastante estudioso de los fenómenos sociales. Tenía un cuento muy, muy potente con el tema del respeto al trabajador, que es precisamente una de las pocas cosas que se recuerda del padre Hurtado. Era así como el tema solidario y él ayudaba a los pobres que están en la calle. No, pero él defendía que el tema de... a ver... planteaba una cosa que tenía que ver con la dignidad, que era muy distinta a la limosna, que hoy se ocupa mucho, en términos de estas empresas que son sus fundaciones, que ocupan su imagen. La dignidad. Y la dignidad se basa en derecho. Y el derecho al trabajador, que tiene que ver con todo este empobrecimiento, de una época muy pobre de Chile, pobre porque la acumulación estaba muy cerrada. Uno podría decir, bueno, que ha variado. Probablemente que tenemos tablets para no sentirnos menos pobres o tan pobres, pero un personaje súper interesante en términos de la reivindicación de derechos, que le valió ser un cura rojo antes de la época del clima de los curas rojos en este país, que viene siendo como a mediados o finales de los 60, con la iglesia joven y todo lo demás, y cristianos por eso salimos, etcétera, etcétera. Que rompen un hito ahí en el 67 con la toma de la catedral. Pero antes de eso está Acción Católica, está la formación de sindicatos, cosa que estaba muy en boga en esos tiempos en Europa, pero acá en Chile no, y era muy mal visto. Claro. A ver, de partida, que un obrero aprenda a leer no era muy, muy gracioso, por ejemplo, que se educara. que supiera que tenía derecho respecto a ciertas cosas. Y con cura le enseñara peor. Eso es. O sea, que alguien por favor agarre este cura y le diga lo que tiene que hacer, porque la verdad tiene que haber un superior que le pegue el cachofazo. Se llevó varios retos. Harto. No pocos. Pero es interesante esta figura de Alberto Hurtado, menos pintado, más alejado de Cristian Campo, más alejado de este constructo que hacen bonito e inalcanzable. Porque casi que levitaba, casi un poco como la historia que cuenta también del Padre Pío, que también es muy alejada también de la realidad, así, porque más mundano, más preocupado de cosas cotidianas. Cuando él decía, bueno, yo veo a Cristo en ello, que tiene que ver mucho con lo que uno entiende también de lo que cuando lee un evangelio, no esta cosa así como vida y todo. Y tenía que ver con un profeta de justicia, porque él sabía que si injustamente se tratase al trabajador, obviamente aquí, por más golpe al pecho que se pegaran, estaba muy lejos de lo que Jesús en realidad quería que se viviera. Y por eso, muy fuerte, a mí me queda siempre esta frase del que decía, no habrá caridad sin justicia. Entonces nadie dirá, soy caritativo porque di mi limosna y tratando injustamente a sus colaboradores, sus trabajadores y todo. Por eso, claro, su crítica quedará muy, muy, muy fuerte dentro de algún sector más empresario y todo, y donde él no se cayó, incluso con todo lo que puede haber sido posibilidad de hacerlo callar, más todavía gritaba. Y decía, bueno, no pueden seguir diciéndose católicos si en realidad no están escuchando la voz de sus trabajadores y lo están tratando mal. O sea, no gana nada con en realidad practicar ritualismo si esto no se traduce en el trato justo. Y creo que eso todavía tiene mucho su voz que aportar. En este día me parece que vale la pena retomar un evangelio que se comprometa con gesto concreto en realidad, eso y luego después lo que puede haber sido su mismo encuentro de Cristo dentro de los que obviamente sufrían, tenía que ver con eso, con que él sentía que el evangelio les comprometía con la sociedad y sobre todo con el trato justo, el trato digno y no para otro, no así como pensado desde lo alto, sino desde con los pies en la tierra, me parece eso. Y eso es solidaridad. La solidaridad no tiene nada que ver con que lastimosamente miro a otro y ahí me quedo, sino que obviamente esto me interpela y yo me comprometo en realidad y actúo. Actúo y claro, él fue parte de los primeros organizadores del sindicato, apoyándolo y formando cómo los obreros podían organizarse. Y asimismo, desde esta experiencia, también hacer valer sus derechos, hacer valer su voz. Y obviamente, no porque quieren limosna, sino porque quieren justicia para lo que están haciendo y aportando. Que es una imagen que ahí puede escondernos detrás de alguna marca, pero en realidad tiene que ver con ese trato digno, trato justo y profecía de denunciar en realidad la barbarie. Lamentablemente, mucho que aprender de él tenemos, ¿no? Les leo esto, muy corto. Dice, hay delitos económicos que son más graves que los homicidios, porque son más conscientes, y son la causa no de una, sino de muchas muertes y de la corrupción. Uh-huh. Alberto Hurtado. Uh-huh. Eso, yo creo que decir eso es casi satánico para mucha gente. Mató bien esa época, estamos hablando de los años 40. Claro que sí. Entonces, hay un tema ahí re fuerte con lo que tiene que ver con esto, con la justicia social. De hecho, la frase que decía... ¿cómo se llama Bolívar? Es completa, así. Comencemos por practicar la justicia, pues mientras no se ha cumplido la justicia, no se puede pensar en caridad. Uh-huh. Eso es déjame, bien bolchevique plantear eso. Me estáis planteando de justicia social, o sea, si quiere realmente hacer caridad, empieza haciendo justicia. Ese es el punto. Eso es. Pero, bueno, todos sabemos que en definitiva hay una frase que está en el Estadio de la Revolución, bien, bien bonito ese libro. Después Lenin la hace así con el codo y todo el cuento, pero este texto de 1917 es bastante potente y hay una parte que es la primera parte de este texto, está en la hoja número uno, cuando él empieza a explicar el contexto de este libro. Y dice, fíjese que los grandes hombres, los revolucionarios propiamente tal, son bastante perseguidos y vapuleados durante su vida. Pero cuando mueren se les santifica, y cuando mueren los enemigos lo que hacen es ponerlo a tal nivel endiosado que le quitan toda la fiereza. Uh-huh. Eso, y que nadie lo alcanza. Y que terminan, claro, no siendo alcanzable, pero terminan desvirtuando, en uh-huh. definitiva, lo que en vida hicieron y por lo que fueron perseguidos y criticados. Eso está en el Estado de la Revolución, en primera uh-huh. página. Y cabe en esto, a mí me hacía sentido, por ejemplo, con el caso de Alberto Hurtado y probablemente con otros más, que, claro, probablemente era bastante incómodo para la élite chilena tener a un cura organizando trabajadores. O sea, ¿qué le pasó a este? Ojo, mucho antes de la Revolución en Libertad, mucho antes desde que viniera esta política Alianza para el Progreso, como, bueno, si no lo organizamos nosotros, se van a organizar solo. Claro. La reforma agraria de la Iglesia Católica y todo eso, mucho antes. Y eso viene mucho después, estamos hablando de la década del 60, aquí claro. Estamos hablando de 30, 40. Exactamente. Sí. Y es como, bueno, está medio complicado este cura, que más encima, pero genera un montón de cosas, y ciertos sismas también dentro de la iglesia, de la historia de la iglesia católica chilena, pues está la iglesia, la acción católica. O sea, el católico, según su posición, tenía que actuar, sí. No hablar. Entonces, era una patada. Bien, vienen en ciertas partes algunos a decir como de tantas amor y Cristo y la cacha de la espada, pero la verdad, ahí está. Y ahí tiene sentido y contexto esto de ir a buscar a estos cristos que estaban ahí, probablemente donde siguen estando, que era la ribera del río Mapocho, en las caletas. Bajo los puentes. Y que siempre estaban ahí. Exacto. Entonces, es bien polémico el personaje. Pero a mí, volviendo a este libro, me pareció siempre bien atractivo. Pero que es llamativo toda esta barniz que tiene encima y que sirve para los programas de televisión, para generar y para que uno se sienta solidario, caritativo. Pero no, pues, lo que hay que practicar no es en la caridad, en la justicia. Pues se le dieron más importancia haber encontrado, según dicen, la camioneta, la cual, según me contaron algunos jesuitas muy involucrados dentro del, sacerdotes jesuitas, que no, esa no es la camioneta. La camioneta desapareció y ya no. Compraron una camioneta que era de la misma marca, más o menos de esa época, y la pintaron y dijeron ya. Y para sacarla a pasear y que la gente... Simbólicamente. Pero, claro, pero, van construyendo mitos, de una realidad para tergiversarla. Triste eso, que lo hagan con tantas personas, porque como bien decías, no solo ha pasado con el Padre Hurtado, ha pasado también con otras personalidades acá en este país que luego le quitan toda la fuerza que tiene y lo hacen inalcanzable, cosa que todos lo vean allá y su discurso importante desaparece. Al Jesús que viene con su sencillez a revolucionar, a denunciar, a poner la cosa a su lugar, obviamente le puede pintar como quiera, claro. Y queda sin el contenido evangélico que es vacío. Exacto. Entonces me parece que, y claro, le pasó a él, le pasa a él, el maestro grande, así, el maestro grande que no se hace ni pasar por grande, sino que quiere con la verdad de andar. Y claro, así mismo los que a él se acercan, los que a él quieren, lo que a él quieren imitar, lo más próximo también. Y creo que eso lo fundamental es no tergiversar el mensaje profético del Evangelio, porque el profeta denuncia y no se calla hasta dejar claro el mensaje que quiere dejar. Claro. Eso me parece. Y mueren y siguen mandando mensajes. Exactamente. Y el mensaje sigue. En cambio, hay quienes lo convierten solamente en lo que, en una escultura de yeso, claro, que no tiene ningún significado, ninguna trascendencia. Pero tiene valor. Y puede tener valor para cierto. Para no, valor personas. Económico. Lo venden ahí en sí, un poquito más allá de unas cuadras. Sí, claro. está como 3 lucas. General Velázquez. Sí, ¿no? 3 lucas menos, hombre. Cuesta más. Ah, pues que yo fui hace mucho tiempo y me llevaron un viaje para allá. Cuesta más. Recuerdo esas viejas caminatas que hacía de la estación Mapocho hasta allá. Hasta. Ah. Sí, sí, sí. Se hacen, creo que todavía. Sí, todavía. Este sábado 23. Ah, no, el sábado 23. Sí, pues hacía. Estaba 23. Viejos tiempos. Claro, se hace día sábado, domingo, igual que las fechas del Día del Padre, el Día de la Madre. Es que el sábado es más. El sábado es más fácil domingo, mover, pues, mucha claro, gente. Claro, porque el día lunes no va nadie, pues. No, pues están estudiando, trabajando, claro. ¿Qué hacen? ¿Qué va a ir para allá? Entonces, nada, pues con esta frase, de hecho había otra que estoy buscando, que una vez nos despedimos con esa frase de el padre Alberto Hurtado. ¿Dar hasta que duela? No, era otra. Que tiene que ver básicamente con, bueno, es muy parecida a esta que mencionamos, que tiene que ver con la dignidad, está en la justicia. Uh-huh. Eso, y que la búsqueda de dignidad en el ser humano, en términos de derechos de los trabajadores, en el derecho de las personas. La caridad no es, a ver, la caridad no es parte de una doctrina, porque la caridad tiene que ver con, tome, no, bueno, y es lo que decía la frase anterior, practiquemos justicia, sea justo. Sí. ¿Ah? Y no entregar lo que te sobra. Porque, claro, porque en definitiva tiene que ver con, ¿eres bueno porque eres caritativo? No. Mm. Eres bueno porque eres justo. Exacto. Claro. Y lo justo te hace caritativo. Claro. Y así es. Y va más allá de, digamos, de lo que uno diga. Se traduce en compromiso, en acción, en actitud, actitud de vida. Y por eso incluso también interpela. Interpela de por sí, claro. Interpela de por sí. Bueno, estamos terminando ya. Eso, este. Mírame una frase, dice, buscar el dinero para hacer el bien, sí, pero con tal que se comience cumpliendo con la justicia, hacer caridad faltando a la justicia es reírse de Dios. Obvio. Como lo que estábamos hablando. Uh-huh. Hay bastante ahí. Bueno, recomiendo también, insisto, ocupe internet no solamente para bajar música y porno, también puede educarse, autoeducarse, que es muchísimo mejor. Oye, le queremos mandar un saludo a el Rula, que según él, no me consta, está de cumpleaños. Ah, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños para él. Un abrazo y que lo pase bien. No importa, aunque sea mentira, no importa. Aunque nos mienta. Bueno, si es así. En ese tipo de cosas, no importa que. Pueden cantarle cumpleaños feliz también. No, nunca tanto como eso. Pero sí, algunos sí, otros no. Discriminación. Yo no le canto. ¿A quién le he cantado cumpleaños feliz? La otra vez le cantaste cumpleaños, está grabado, de hecho. ¿A quién? No me acuerdo quién, pero ni siquiera estaba de cumpleaños, pero le cantaste. Mucha felicidad para el que está de cumpleaños. Sí, mucha felicidad y un abrazo. Y para todo. Sí, claro. Y para todo lo que se esfuerza a aprender del verdadero padre Hurtado. Desde la búsqueda de practicar la justicia. Aprendan del padre Hurtado, no de Cristian Campo. Sí, exactamente. Eso como para ponerle cierto contexto a las cosas. Estoy acá buscando, si me esperan un cachito porque se me había perdido algo. Acá está, perfecto. Y nos vamos a ir con, que se me había perdido La cuña de finalizar. Lisa. Ojalá no se nos rapee nuevamente la Claudia. Y podamos terminar sin ningún problema. Ayer estuvimos con la Claudia acá, le mandamos un saludo grande. Estuvimos ahí grabándola para pa cambiar el tema a los horarios. Con una cara de alegría estaba así. Y tanto repetir. Oye, saluden a mi mamá, dice la Inés. Saluda a la mamá, la Inés. Sí, que estuvo de cumpleaños. ¿Cuándo estuvo cumpleaños? El sábado, creo. ¿En serio? Por lo menos eso apareció en Facebook. Feliz cumpleaños. Muchas felicidades. Santa señora. Ah, sí. Una santa. Sí. Ella sí. Sí. Mucha felicidad santa. Para ella y bendiciones. El Rula dice que se conforma, dice gracias compa, pero me conformo que la hija de Afrodita me cante en el 1313. Ya. Bueno, ahí negocia con ella. Cierto. Nosotros nos ¿qué despedimos? Significa el 1313 que todo el mundo lo pone? 1313 son cejas levantadas en emoticón. Ya. Es que tu celular jamás vaya a poder ver eso. Pero el 1313 significa eso. Ya. O sea, la imagen, si lo ponía este, es como cejas levantadas. Una tontera, pero ya. Parte del nuevo lenguaje textual. De las redes sociales. Todos los días se aprende algo. Alfonso Bolívar, un gusto haber compartido esta mañana de día lunes, ya 18. Nos recordamos nosotros a las 6 de la tarde, recuerda esta retransmisión. Después lo puedes escuchar en archive.org. Todos los programas están subidos. Archive.org. Y ahí busca matinal, espacio RBF y le van a salir todos los programas. Bueno, ha sido un gusto. Que estén muy bien. Igualmente. Fuerza, que Alfonso. Estén todos bien. Que pases agosto. Esperamos todos. Mañana nosotros nos reencontramos a las 10 en punto con Joaquín. Ya nos acompaña. Un saludo para la mamá de don Rubén. La mamá de don Rubén, que ayer estaba también. Que ayer vimos a don Rubén acá. Y ella, o sea, por intermedio de él, ella nos mandó muchos saludos. Saludos me para ella. Parece. Así que nos reencontramos nosotros. Recuerda, a las 2 empieza el Noticiero Ciudadano y sigue la compañía de Radio Villa Francia. Así es. Nos reencontramos. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de. De nuestra confianza en nosotros. Lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM.